espacio publicitario. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Esto es Vortex 103.1, Vortex.com, y estamos con la segunda entrada del nuevo libro esta semana, Everybody Wants Sam, de Van Halen Saga, la biografía de Van Halen a cargo del autor Ian Christie. Van Halen, cuando ya se consolida con su formación clásica, los hermanos Alex y Eddie en batería y guitarra, Dave Lee Roth en voces y Michael Anthony en bajo, empiezan a tocar en la escena de California hasta que se establecen en un lugar característico del rock and roll de los 70 que se llamaba Gazarris. Para tocar en el Gazarris, donde Van Halen se presentaba 3 veces a la semana, te pedían que hicieras covers y que de a poco fueras metiendo tus canciones. A medida que Van Halen se fue haciendo un grupo más conocido en la escena rockera de California, empezaron a meter sus propios temas, canciones como On Fire, Last Night y Somebody Get Me a Doctor, canciones que después con esos nombres u otros formarían parte de los primeros 5 discos de la banda. Durante aquellas jornadas en Gazarris, Eddie Van Halen empezó a desarrollar su particular estilo de tocar la guitarra, inventando el tapping, que cuenta la leyenda, él tocaba de espaldas al público para que no le robaran su secreto, y le da forma a Eruption, la intro de guitarra que después lo haría famoso. Mientras hacían sus canciones también me echaban algunos covers de artistas como Aerosmith, ZZ Top y Led Zeppelin, y así se fueron haciendo de un nombre, teniendo a un músico excepcional como Eddie y a un frontman que empezaba a dar que hablar en el under de aquel entonces como Dave Lee Roth. Empiezan a frecuentar otros clubes de la zona, como el Rainbow, el bar por el que han pasado absolutamente todas las estrellas de rock del mundo. Ahí se codean con algunas estrellas famosas y después consiguen pasar a un club un poco más importante, que ya no exigía covers, que aceptaba bandas que tocaran sus propios temas, un club que se llamaba el Starwood. Y ahí son descubiertos por un señor que para entonces estaba al frente de una de las bandas rockeras más populares del mundo, Gene Simmons de Kiss. En el año 1976, Gene Simmons, que tenía una fortuna que quería utilizar en parte para desarrollar nuevos artistas, estaba cazando talentos, había formado una empresa que se llamaba Man of a Thousand Faces, el hombre de las mil caras, y fue a ver a Van Halen acompañado de una señorita muy conocida también, una de las groupies más famosas de la historia, Phoebe Buell, la mamá de Liv Tyler, por ejemplo, que estuvo con Jimmy Page, que estuvo con Steven Tyler, que estuvo con Gene Simmons y con tantos otros rockeros. Y ahí vio en vivo a Van Halen y decidió darles una mano. Estaba detrás de otro grupo que se llamaba The Boys. En The Boys tocaba George Lynch la guitarra, que después se haría famoso con Dokken, y Gene Simmons decidió hacer a un lado a Boys y encarar a Van Halen, que se llamaban así desde hace poco tiempo, habían iniciado su carrera como Mammoth, y les subvenciona un dinero para grabar un primer demo de 10 canciones. Graban esas 10 canciones, muchas de las cuales irían a parar al primer disco de Van Halen, y de paso utilizan los servicios de Eddie para Kiss. Se lleva a Eddie al estudio. Kiss en ese momento estaba trabajando en lo que iba a ser el disco Love Gun, que saldría al año siguiente, en 1977, y Eddie grabó algunas partes de guitarra y algunos solos que después, según Gene Simmons, Ace Frehley copió en canciones como Christine 16, por ejemplo. Sin embargo, Dave Lee Roth sospechaba de Gene Simmons, no confiaba en él, creía que en realidad lo que Gene Simmons estaba buscando era apoderarse de Eddie Van Halen para reemplazar a Ace Frehley. Gene Simmons dice que eso no fue así, que en 1976 Ace todavía funcionaba correctamente en el grupo y que Eddie Van Halen no era nadie aún, más allá de que ya fuera respetado como guitarrista. Pero Dave Lee Roth empezó a sospechar entonces seguía a Eddie a todas partes. Gene Simmons se había hecho amigote de Eddie, lo invitaba a fiestas con celebridades rockeras, y dice Dave Lee Roth que a propósito lo tachaba a él de la lista de invitados para que no pudiera ingresar. Gene Simmons, sin embargo, dice que esto no es cierto. A pesar de haber bancado a Van Halen y de haberlos de alguna manera descubierto, esta es una historia bastante conocida para los fans de ambas bandas, Bill O'Coin, que era manager de Kiss, le dice a Gene Simmons: Gene, déjate de joder con estos pibes, no van a llegar a nada. Devolveles el demo, regaláselos. ¿Por qué no apostás por esta otra banda? Y le sugiere que apostara por Piper. Piper era el grupo de un guitarrista joven que sería conocido después más que nada por sus canciones solistas, un tipo que se llamaba Billy Squire, que llegaría a ser popular, pero nada comparado a lo que sería Van Halen con ese demo de 10 canciones que irían a parar al año siguiente al primer disco de la banda. Gene Simmons les dice, dándoles una palmadita en la espalda: loco, la verdad, los aprecio mucho, pero voy a seguir mi camino. Yo les doy un consejo antes de despedirlos. Acá tienen el demo, es suyo, llévenselo. Yo no quiero nada a cambio. No se tienen que llamar Van Halen, se tienen que llamar así. Y le entrega un papel con un nuevo nombre y un nuevo logo. Les dice, ustedes se tienen que llamar Daddy Long Legs, Papito Piernas Largas. Y el logo era una araña con una galera. Menos mal que no le hicieron caso. For the Teacher primero, Panamá después, los dos clásicos de Van Halen que abrimos hoy. 2:20 de la tarde, casi 20 grados en un día espectacular en la ciudad de Buenos Aires, todo despejado, solcito, está lindo para caminar afuera. No sé cómo estará Nueva York, Gustavo, vos me dirás. ¿Qué dicen, chicas? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Hola, loco. Ahí te estamos viendo. Muy bien, acá hace un poco más de calor, 20 algo, pero está muy agradable también. Estuvo lloviendo más temprano, pero antes que yo llegara, aterrizamos temprano, a las 8 de la mañana, ya estaba en el hotel, así que... Perfecto, un viaje redondito entonces. Sí, la verdad que sí. La única curiosidad es que el avión aterrizó 5:30, inmigraciones no abre hasta las 6, así que hubo que esperar en media hora en el avión. Me llamó la atención. Uh-huh. Llegó antes, pero lo pisó de más. Viento de cola tuvo. No, me parece que ese era el horario estipulado y que bueno, así es, hay que esperar en el aeropuerto. Después de estar 12 horas ahí, tenés ganas de tirarte por la ventanilla, pero igual... Viajé bien, llegué bien, pasé migraciones bien, llegué hasta acá en el subte bien. En un momento pensé que me había equivocado de tren, pero no, por suerte no, bajé a 3 cuadras, estoy en, aquellos que conocen, 47 y 7, estoy a media cuadra de Times Square, ahí donde está, donde te asalta a los tíos la ciudad de Nueva York, ahí estoy. Sí, donde los carteles luminosos te rompen los ojos, ¿no? Sí, ahí mismo, hay un mar de gente, bueno, es una ciudad muy, muy particular. Claro, no, déjame aclarar que no. Para los que están viendo en vorterix.com te pueden ver porque estamos transmitiendo en vivo desde allá, así que contamos con tu imagen también. Más mohicano que nunca, sí. Sí, no sé qué estoy haciendo con mi pelo, chicos. El otro día mi mujer, no sé si lo notan por ahí, me dio el viabazo habitual. Sí. Tengo menos canas, pero me parece que lo que me hizo Robert la otra vez ya es cualquier cosa, así que tengo que pasarme la maquinita. Cuando vuelvo... No sé, pero dejate el escalón en el medio que va bien, garpa. Y quiero decirles que acabo de ganar medio kilo de helado. Quiero putete, chocolate y dulce de leche, nada más, no comparto. ¿Abriste vos la cuenta del sistema que estamos usando? Este sistema tan complicado lo abrí yo solito, sin ayuda de nadie. Dios mío, ¿sabés que Jack Bauer te va a contratar para la próxima temporada 24? Ahí viene putete. Es que sé que... No diga nada porque lo hice solo. Yo sé que el incentivo perfecto para vos es el helado. Así que yo sabía, lo dejé solo. Y aprendió, eso es lo mismo, ¿no? Sí. El próximo asado, el helado corre por tu cuenta, pendejo. ¿Sabés que guarda que ahora que en Estados Unidos están ventilando hackeos y demás, te van a llamar, porque usuario y contraseña, no cualquiera. Estuve viendo televisión un ratito hoy, interiorizándome de cuáles eran las noticias más importantes. Se habló de eso que vos mencionaste ayer en Espías, ¿no? Sí. Se está hablando de eso, sí. Si es legal, si no es legal, si es constitucional, si no es constitucional, se habla un poquito de eso, igual dudo que pase absolutamente nada. No, a lo sumo, quien pagará es el que abrió la boca, como corresponde, digamos, o como suele suceder. Algunas noticias o rumores decían que ya el chico no estaba en su habitación del hotel de Hong Kong y que nadie sabía de él, pero por lo menos The Guardian, que es quien dio a conocer la historia del muchacho, no dice nada en su portal. Estamos hablando de un sistema que espía todo de todo el mundo. Todo de todo el mundo, registra todos los metadatos de todas las conversaciones de los países en los que Estados Unidos quiere tener registrado, ¿no? Pero son prácticamente todos. Te digo, para mí es más fácil no saber nada que tener toda esa información disponible. Imagínate lo que son trillones de llamados telefónicos, más allá de que la máquina discrimine o no, manejar toda esa información es muy aburrido, Beto. Mira, Gustavo, si lo hacen... ¿Tenés miedo, Beto? ¿Tenés algo oculto, Beto? Yo tercerizo todo. Ah, mandás a un chepibe. Sí. O sea que la CIA le va a caer a tu chepibe. Por supuesto. Y en ese momento ni lo conozco. Está muy bien, Beto. Pero no sos ningún sonso. Para nada. Pero bueno, acá estamos bien, ¿eh? Este es el libro que estuve leyendo. ¿Se ve? Sí, ah, mira, claro. Sí. I Want My MTV. Subilo un cachito más. Es la historia de MTV. Empecé a leerlo en el viaje. La verdad que es muy, muy interesante, muy divertido. Hace hincapié en el inicio de MTV hasta la primera parte de los 90, que consideran la edad de oro de MTV, y es muy interesante. Estoy viendo, lo voy a querer utilizar para las aperturas, pero bueno, maneja la información de una manera muy especial y es difícil de contar la historia, porque la van contando los protagonistas, y los protagonistas son cientos, pero bueno. Algo se puede recargar. Básicamente es un proyecto en el que no creía nadie y terminó cambiando la vida de millones de personas. Está bien, eso donde estás ahora es la habitación de Tudel, ¿verdad? Sí, esta es la habitación, ¿quieren ver un poco? Hace un miniatura, ¿verdad? Estaba el espía en el baño. Igual tengo la computadora enchufada porque tiene poca batería, así que no puedo mover mucho, pero acá estoy sentadito en un escritorio. La tele. La tele. Pequeñita, pero bien. Flat. Cama. Cama de tamaño Estados Unidos. Sí, ventana que da a la calle. Y eso es todo, ¿eh? Sí, está bien. Pero está bien, no necesita más. Está bien, sí, sí. ¿Tiene es amplia. Para mí solo alcanza y sobra. ¿Tiene heladera? No tiene heladera. No tiene heladera. Depende de las ciudades. Internet no es gratis. Tuve que pagar. En algunas ciudades el wifi es gratis. Acá no. No hay heladera. Nueva York es una ciudad muy, muy cara. Sí, con lo que cuesta esta habitación de hotel, en otras ciudades tenés algo bastante mejor. Pero la verdad es que acá estoy muy bien, estoy muy cómodo, tengo todo a mano. Recién corrí a clavarme un cafecito acá enfrente antes de salir al aire. ¿Cuánto lo pagaste? Me imagino cuál. ¿Valor? Ese mismo. Está igual que allá, ¿eh? Igual que allá el dólar oficial, digamos. $3 y algo el café. Está bien, acá yo pago 15 mangos el contado, así que imagínate. Por eso, el valor en dólares, a dólar oficial es exactamente el mismo. Ajá. Sí. Todavía no compré nada, estuve viendo varias cosas que dicen I love New York para llevarles, hay réplicas de remeras de policía y de bomberos. Evitalo, negro. Sí, no te pongas en gasto, la verdad que... Beto, creo que te llevo la de bomberos. Es lo único que le falta. Sabes que la uso, la de bomberos, ¿no? Beto se pone de todo, ¿eh? Claro. Te conduce el programa de la noche entero. ¿Verdad? Obvio. Con un saco ridículo y esa, mato. No podés probar. Pero bueno, no tuve tiempo de hacer demasiado todavía. Hoy es este evento que es en un lugar, estuve viendo, es una fundación que se dedica al arte, pero se va a hacer en una vieja sinagoga que funciona ahora como fundación artística y también como iglesia para hacer casamientos. Ajá. Es una iglesia, una sinagoga del siglo XIX, mantiene la fachada, estaba viendo fotos en internet, parece un lugar muy lindo y diabólico para tratándose de Black Sabbath. Ahí supuestamente es el eventito de hoy en el que no sé exactamente qué va a suceder, creo que van a poner un documental, presentar los videos, supuestamente van a estar Ozzy y Geezer. La entrevista es mañana en otro lugar, en un hotel, pero ahí como una previa, digamos, una entrada en calor. Ajá, ¿y esto a qué hora es? ¿Ahora, dentro de un rato o más a la noche? A las seis de la tarde, acá son las... Acá es la 1:30. ¿Un siestín? No sé, me parece que me voy a dar una vuelta, porque si me clavo un siestín ahora, después te quedan los horarios medio cambiados. Es verdad. Sí, no, aprovecha para pasear, estando ahí además, que hace tanto que no vas. Sí, me voy a dar una vuelta seguramente, ahí por la zona. ¿Tengo un mapa, a ver? Además tenés que comprar nuestros regalos. Dale, anda tranquilo. Tiene que comprar remeras para nosotros. De las buenas, sí. De las buenas. De los bueno, de ese bombero, no se va a dar nada, papá, ¿no? Pero... No sé, ¿qué se ve? Un mapa bastante pixelado, pero está bien. Creo que es de Nueva York, supongo. No, bueno, no se va a ver nada, pero es un mapa de Manhattan, sí. Ajá. Y es en lo que se llama Lower East Side, que es la parte baja de Manhattan, un lugar un poco más... Más careta, más lindo. Me voy a dar una vuelta cerca de lo que se llama Soho y Greenwich Village. Me voy a dar una vuelta por ahí y después voy. ¿Se ve gente todavía con mapas en la mano o todo el mundo ya tiene el mapa en el teléfono y va chequeando? Sé que vos no tenés teléfono, pero bueno. No tengo teléfono. Recién los oyentes cada tanto se acuerdan y le reclaman a Mario. Bueno, seguimos esperando. Tengo teléfono en realidad, pero no es un teléfono muy útil a esta altura. Vi de todo, ¿eh? Hay gente que no entiende dónde está parada, gente que tiene mapa de papel, gente que tiene el mapa en el teléfono y tampoco sabe dónde están parados. Me crucé algunos discutiendo alrededor de un teléfono. Después algo que me llamó la atención, que todavía no sé bien qué es, cuando fui a tomar el café recién, un tipo con su celular lo pasó por un lector y pagó. No sé si es como una tarjeta de esta cafetería que vos cargas en tu teléfono y la podés ir usando, o no sé qué sistema es. A ver, Putete, vos que sos tan moderno. Está desorientadísimo, Putete. No tiene la menor idea de lo que le estás hablando. Está en pelotas. Perdió otro kilo. Pero se entiende, ¿no? Lo que quise decir. Sí. Debe ser algún sistema prepago de este lugar de cafés. Sí, intuyo que sea de tener un código de barras o algo así. A veces uno teme quedar como un tarado sin saber cómo funcionan ciertas cosas que por acá son obvias. Y mejor no preguntar y despejar las dudas, ¿no? Móvil 3, Putete. No, que muchas veces están, obviamente, esos lectores mismos que tienen los celulares y quizás funciona de esa manera. también es el futuro. Vamos camino a nunca más usar un billete. Y lo que tenemos todos es un celular. Es entendible también. Vente. Algunos no tienen celular y tampoco billetes, pero bueno. Sí. Está mandando fruta, igual para mí, ¿eh? Ponen. Che, acá alguien dice que te comas un sándwich de pastrami en un local que se llama Kanji. No sé si lo tenés en la cerca de Quinta Avenida. No puede fallar. Mira, hoy fui a desayunar y me dio hambre y fui a un lugar en el que vos te armás tu propio sándwich, ¿viste? Sí, hay montones de ingredientes y ahí elegís, era un lugar supuestamente naturista, con opciones también de jugos de frutas, así que ya la tapa sándwich ya la pasé. La pasaste. Voy a tratar de comer algo un poco más sustancioso, más tentador que un sándwich de pastrami aparte. Hoy tocan sushi, ¿no? Pescaditos crudos. Puede ser, por ahí me cruzo con comida de algún lugar árabe o mediterráneo o de la India o de cualquier lado. Acá un oyente dice que Bitcoin se llama el sistema. ¿Cómo se llama? ¿Bitcoin? Bitcoin, exactamente. Sí, acá otro dice que se llama Lemon App. Que cargas, escaneas la tarjeta con el teléfono, te genera un código QR y listo. No sé, se ve que hay varios sistemas dando vueltas y son todos parecidos. Probablemente, sí. No tengo idea de cuándo lo puedo usar, así que era una curiosidad nada más. Putete indignado en producción, se toca el pecho y dice, ¿yo qué dije? ¡Hijos de puta, nos putea! ¡Hace algo desde allá, pebete! ¿Qué pasa, sí, chiquito? ¿Estás nervioso? ¿Cómo salió el fútbol ayer? San Lorenzo Argentinos. Estás preguntando en serio. 1-1, iba ganando Argentinos. Estaba último Boca y descendido Independiente y empató San Lorenzo. Y bueno, le queda una vida más a Independiente. Chiquita, ¿eh? Muy chiquita porque tiene que ganar los 6 puntos y esperar que Argentino no gane ninguno y que San Juan sume uno para ir a un desempate. O sea, sí, que es ya. Está raro. Muy chino. Sí. Está colgado de la soga y con el banquito ya le faltan dos patas. Guasno, creo que es tu momento. Tenés que apostar todo o nada a Independiente en la permanencia. Yo apuesto nada, directamente, triple nada de juego. Directamente. Y pero apostar a favor Independiente hoy, hay que ser tonto. Sos un loco. ¿Apostás, Juan? No. Dale. Me convencí. Después acá otra noticia que me pareció bastante hipócrita, no sé si se enteraron. Digo, allá no es importante, pero por ahí, por el lado del grupo de la muerte, se mencionó un jugador de fútbol americano, Chad Johnson, creo que se llamaba. Le hicieron un quilombo bárbaro porque estaba en una corte y le tocó el culo a su abogado, hombre. Tipo, le dio una palmadita, estaban ahí en el estrado, estaba hablando la jueza, y le hizo un ting. La jueza se puso del ojete, dio por terminada la sesión y lo metieron en cana un mes por hacer eso. Es una locura. Y hay una discusión a propósito de, como siempre, la justicia no es igual para negros y para blancos. Este tipo es negro. Claro. Y su abogado es blanco, además. Estoy viendo acá el video donde lo nalgueó. Sí, ¿lo viste? Sí. La jueza está... El pibe viene mal porque el año pasado parece que se casó, surtió a la mujer lo denunció, se divorció, lo echaron del equipo de fútbol al que jugaba. Hasta con problemitas. No lo dejan vivir tampoco, viejo. No le puede pegar a la mujer, tocar el culo al abogado. Al final, ¿qué quiere? Pero decían, Lindsay Lohan se la pasa haciendo cagadas y nunca va en cana, y este pobre pibe le tocó el culo a su abogado, hombre, ni siquiera era mujer, y lo metieron en cana. Mundo injusto. Claro, por ahí era una estrategia que tenía con el abogado. El abogado decía, mira, cuando me tocas el culo yo digo inocente, porque estoy medio perdido en el caso. Y le tocó el culo y... Salió mal. 30 días de cana. Y el abogado se rió a propósito de eso, pero bueno. Vicioso encima. De eso se habla acá. Bueno, acá se habla de muertes en el fútbol, una vez más. Así que... ¿Qué pasó? Ah, sí, que puede ser que no va a haber hinchada visitante en la provincia. Exactamente. Solo en los partidos de provincia, porque en Capital no hay incidente. No. Hubo un muerto en el partido Lanús Estudiantes y se suspendió el partido, obviamente. Tarde, pero se suspendió. Y bueno, el secretario de Seguridad de la provincia determinó que en la provincia no haya público visitante. Y que la policía no va a usar balas de goma tampoco. No lleva más balas de goma. No sé qué van a usar, pero... No sé. Dios dirá. Capaz que usan de plomo. Piedras con ondazos. Mirá lo que trae este señor. No sé si nos estará viendo, pero acaba de entrar una bandeja de Mancini. Con media luna rellenas de jamón y queso. Una desgracia, ¿eh? Creo que hoy... Y sándwiches de miga. Hoy me pierdo, Todas las calorías van derechito al lado de Guasno. Son malos, Codini, ¿eh? ¿Aguantaste ayer, Guasno? 1100 metí ayer. O sea, hoy tenés 300 de grasa. Y hoy llevo 600. Mirá mi cara. Se agarra la cabeza, Gustavo, para que no lo pueda ver. Estás perdido, ¿no? Estás perdido. Bueno, estás liquidado. Igual vas a caer rodando. Perdón, voy a utilizar una estadística. Porque hoy vas 600, ayer esta misma hora ibas 400. Ya estás 200 arriba, Gordi. Comí una frutita hoy. Ya estás 200 no, arriba. Pero ¿sabes cuánto corrí anoche y cuánto corrí hoy? No, eso no me importa. 4 y 4, ¿eh? 8K en una noche y una mañana. Nada, pues, no es nada. Es un plusito. Tráeme remerita ya desde allá, nada, Gustavo. Bueno, no, nada, si vos corres 7 millones de kilómetros en un día, no sirve. Tenés que correr absolutamente todos los días para que te sirva de algo. Te habla Beto. Yo anoche estuve cenando en la casa de Juan y se recuidó, soy testigo. Pero Beto, yo lo único que sé es que ya gané 3 remeras, nada más. No, no tenés chance. Y no te voy a perdonar, por apostar boludeces. ¿Estás loco? Las voy a cobrar. Y el café con leche hasta diciembre. Y el café con leche hasta diciembre. Y Mili ya me debe 2 remeras, ¿sabí? Porque está claro que perdió. Bueno, ahí no sé, porque la verdad me da pena quitarle la comida a tu hijo de la boca, así que tal vez el café te lo perdone, pero la remera no. Me tengo tanta fe. Yo te diría más, elegilas directamente en Nueva York y compralas, porque ya ganaste. Es más, si querés hacemos eso, me las compro acá y me devolvés la guita en Buenos Aires. Yo creo que tenés que hacer eso y regalármelas, porque van a ser mías. Sin dudas, estoy muy finito. Veremos, video. No sé, creo. Bueno, pero tranquilo, ¿no? Sí, todo tranquilo. La verdad que más allá de esto del fútbol que comentábamos recién y que obviamente alteró la tarde de ayer, no hay nada más. Después Cristina criticó a Fight en un discurso, pero bueno, cositas del día, ¿viste? Pavadeces. Pavaditas. ¿A quién criticó? A Fight, uno de los jueces de la Suprema Corte, diciéndole que cómo puede ser que no se hubiera jubilado a los 75 años cuando tiene 94, ¿no? Se acordó un poco tarde igual. Estaba entero. Sí, bueno, y el juez le respondió y le dijo, bueno, está bien, los comentarios son libres, cada uno puede decir lo que quiera, yo hablo con hechos, una cosa así, y ahí están, peleándose por Twitter. Bueno, me alegro que esté todo bien, entonces. Charlate por acá, no tengo muchas más novedades, la verdad, insisto, acabo de llegar. El viernes, no, después de, hoy es el evento este que les decía, mañana es la entrevista, el jueves libre, y el viernes tengo lo de Babasónicos, me crucé con Edu Roca, el manager de Babasónicos. Venía en el mismo vuelo que yo y me contó un poco de qué se trataba. Sí, Babasónicos volvió a Sony, que es su primer sello discográfico, y este va a ser el primer lanzamiento para Sony, y lo están trabajando de esta manera. Está Sony México involucrado, por eso se va a hacer una escucha acá en Estados Unidos, y lo van a masterizar el disco, además, acá en Nueva York, y van a estar algunos de ellos, así que aprovecho que estoy en la ciudad para escuchar lo nuevo de Babasónicos, que sale recién en septiembre, falta mucho todavía. Ah, mira, falta bastante todavía, sí, sí. Sí, sí. Esta es una movida más que nada regional, me parece, no tanto para Argentina. Es una casualidad que yo esté acá y aprovecho y voy. Obvio. Escúchame, ¿tuviste compañero de viaje agradable? ¿Charlaste un ratito o nada? No, si puedo elegir, elijo pasillo. En general, y en el medio, ¿no? En este caso era un avión grande, los que tienen 5 asientos en el medio y después 2 a cada costado, el hijo pasillo en el medio. No, había una vieja que no se movió en toda la noche. ¿No habrá muerto? No. No, hubo, el único incidente fue muy menor, porque una señora estaba con el marido y el bebito, pero estaban separados. Estaban separados. Entonces la señora quería tratar de conseguir el asiento al lado del señor y el bebito, y el pibe que estaba ahí no le quiso cambiar el asiento, y la señora se ojeteó y... Tiene razón, pero fue un incidente. Yo estoy a favor del pibe. No, pero mala leche, cambia. Siéntense en su lugar, vieja, con su bebé, y no rompa. No se quisieron cambiar, pero no pasó nada, fue muy menor. Dicen que el chico que no le quiso... Al principio pensé que iba a estar muy movido el avión, porque subieron... un contingente de señores muy mayores en bastones, y dije... ¿Cuándo ella que cambiara todos los pañales, no? Justo. Pero no pasa nada. La verdad es que me clavé un pastín, dormí bien. No se duerme del todo bien en un avión. Me desperté 8 veces, pero bueno, seguía también de largo. Así que en un momento me despertó del todo la voz de la señora diciendo que ya estábamos llegando, que iban a servir el exquisito desayuno. Y bla, bla, bla. Pero bien, un viaje, la verdad, muy, muy tranquilo, muy cómodo. La noticia como era que tengo... tan temprano, La noticia que tengo para leer. No había mucha gente en inmigraciones, así que pasa rápido. La noticia que tengo para leer después, Gustavo, habla de un argentino que se pastenaqueó y que no quiso cambiar un asiento a una señora con un bebé. Tendría mohicano. Un poco de ojeras. Le están iniciando una causa en este momento. Mira que dice pebete. ¿Puede ser? No era yo. Igual te digo. Si me preguntaba a mí, me ponían un aprieto, ¿verdad? Porque. Estás re incómodo. Pero bueno, por un bebé hubiera tenido que hacerlo. Pero sobre todo si uno tiene bebés y sabe que viajar en un avión es un. Caso. Sí, sí. Ahí igual yo una vez que la utilicé, es agarrar a la azafata y decirle: mira, si vos no me cambiás, cuando mi hijo se ponga a romper la pelota, te lo doy a vos y lo manejás vos todo el viaje. Presión. Yo le dije y funcionó, me cambiaron. Y digo, me cambiaron, pasa que. Porque va a romper los huevos. Lleno, sí, pero ahí tienen que agarrar algún joven que esté solo y cambiar. Bueno, problema de ellos. Igual no pasó nada, el vuelo fue tranquilo. Fue tranquilo. Y repito, hacía ya varios años que no venía acá a Nueva York y me había olvidado un poco cómo era el tema trenes. Además, siempre va cambiando el sistema, ahora te cobran, hay como un transporte desde el aeropuerto hasta la estación de tren subte para venir hacia la ciudad, digamos, y te cobran ese tren, el AirTrain, que es un tren aéreo, te lo cobran, está bastante caro, $5, que es bastante caro, antes no lo cobraban, y es curioso porque los tipos siempre, cada vez automatizan más las cosas, pero siempre es necesaria la presencia de algunas personas para explicar cómo funcionan las máquinas. Está bien, reemplazaron al tipo que da tickets por el tipo que explica cómo funciona la máquina que te da el ticket. Claro. Está muy bien. Y siempre hay algún mayor que tiene problemas, que no comprende cómo va lo de la máquina. Y hay problemas. Pero bueno, igual, insisto, llegué muy tranquilo. Y sobre todo, lo mejor es que no hubo escalas. La escala siempre te golpea duro. En este caso, el vuelo es directo, así que llegué bien. Escuchame, tengo acá un repaso rápido, dice, por Polestar, de los shows que tenés para ver, si querés ir a ver alguno. Ah, ¿sabés que me había fijado? No he encontrado. Mira, me parece que lo único que dije capaz me interesa era Killswitch Engage. Es hoy, justamente. Sí, ¿dónde es? Best Buy Theater. No sé si lo ubicas, si no te tiro la coordenada. También toca Zach Wild hoy, pero ya nos aburrimos acá, no vamos a ir allá, ¿no? Pero lo de Zach Wild, si bien no me interioricé, no es Black Label, es Zach Wild. Sí, es Zach Wild solo. Figura como Zach Wild solo. Capaz sí, que... no sé qué es lo que estará haciendo. Y después mañana tenés Dropkick Murphys. Y New Kids on the Block, por ahí si te Opa. Pinta la curiosidad. Y el viernes, este creo que te va a gustar, me parece que ahí vas. Foreigner. Señor, remera ahí. Sí, está Foreigner, ¿dónde? Sí, en el City Field. ¿Pero qué ciudad es? ¿Es Nueva York? Sí, Nueva York. Busqué solo eso. City Field. Lo voy a chequear, qué sé yo, capaz. Chequealo, capaz si te dan los horarios y las distancias, podés. Ahí podés traerme una de las tres remeras, ¿ves? Ya, matas un pajarito. Sabes que esa puede ser, pero si yo me había fijado y había encontrado nada más Killswitch Engage como algo potable. Sí, no tengo más datos de dónde es el City Field porque... El Event Info no dice nada, pero... Bueno, lo busco igual. Búscalo por ahí. Son esos los que tenés para ver. No hay mucho más, ¿eh? Por lo menos rockeros. No vi nada más. Estaba viendo la posibilidad de ir a algún musical. Nunca he ido. Acá estoy en la zona de Broadway, donde están todos los musicales. Te venden entradas por todas partes. Pasé por uno que es un musical sobre la Motown, ¿no? El sello discográfico que... Puede estar bueno. Le dio vida a la mayoría de los artistas negros en los... 60, los 70, ¿no? Michael Jackson, los Jackson 5, entre cientos de miles más. No sé de qué se trata, pero me llamó la atención. Igual después me da fiaca y no hago nada. Después te agarra el sueñito y no querés hacer más nada. Vas a aprovechar para dormir bien, me parece. Y capaz que sí. Lo que pasa es que, ¿viste cómo funciona eso? Creo que a la mayoría le pasa lo mismo. Cuando vos te tenés que levantar a una hora determinada para hacer algo, te da fiaca. Pero después cuando no tenés nada que hacer, te despertás temprano y no te importa porque no tenés nada que hacer. Claro, está bien, aprovechar el día. ¿Te parece que escuchemos un poco de música y después hacemos duelo de vedettes? Supongo que vas a participar. Dale, participo, hagámoslo ahora porque me quiero... Bueno, dale, arrancamos. Acá entonces está, el duelo de vedettes. Esperá que meto la apertura y lo hacemos como corresponde, si la gente puede empezar a votar en arroba Vorterix, ¿sí? Dale. Leonada. Ahora sí, entonces, ACDC suena porque es lo que tengo en mi remera, Gustavo. Tengo una remera que ya conocen, ¿a qué te voy a mentir? Es Bon Scott de un lado, Robert Plant del otro, y dice Robert and Bon, justamente, un azul petróleo, le diríamos. No, gris. ¿Cómo lo llamaría? Gris. Bueno, es una remera ACDC y Led Zeppelin, dos potencias en una misma remera. Muy lindo estampado, espera que voy a correr el micrófono, así la pueden ver. Ahí estaban Roberto y Ivonne. Uno en pie, el otro finado ya, pero bueno, elijan. Si les gusta, pues vemos después qué elijo. Si elijo ACDC o Led Zeppelin, no lo pensé todavía. A esta altura ya tendrías que ir en cuero y pintarte una remera en el pecho. El otro día me sugirieron, dice, comprate remeras blancas y con aerosol le pones el nombre de la banda. Y listo. Y capaz que lo voy a hacer, ¿eh? Algo bien indigente. Sí. Ya sé qué remera tenés puesta, no necesito ni siquiera verla, ya sé cuál es. Bueno, pero esta compitió una vez sola, nada más, o dos, no me acuerdo. Es poquito. No, es un chanta. Ponele. No, igual yo repito también, ¿eh? ¿Vos, Juan, lo que tenés? No estuvo en concurso nunca, aún. A los Rolling que nos habían regalado con el disco nuevo. Sí, del triple compilado grrr, con el gorila, con la boca, con la lengua Stone, blanca. Scott en B, un detalle curioso, extraño, si se quiere, no extraño, menor. No menor. Te queda holgada, esa es del viejo guasno, del guasno gordo, ¿no? Que me afiné mucho. ¿Cómo te queda así? Porque yo me acuerdo esa remera, ¿no te la regalé yo esa? Por supuesto. Sabes que yo la tengo en bolsa, todavía no la estrené, porque me da un poco de cosas. Me acuerdo y te debe quedar, debe ser un embolsado. No lo podés creer, ¿no? Lo cambiado que estoy. sirve para envolver una calecita, mirá lo que te digo. Creo que entro yo también en esa remera, los dos juntos entraban. Sí, es sí, probable. Más o menos. Te digo que entran apretaditos, pero entran, ¿eh? Escuchame. A mí me quedaba tipo camisón, gigante. Acá Delphi te aporta la dirección del City Field, el lugar donde toca Foreigner el viernes, en el 123 de la calle Roosevelt, de la avenida Roosevelt, New York, New York, código postal 11368. 123 Roosevelt, ok. Sí, 12301 Roosevelt. Voy a ver entonces el viernes. Yo tengo una que repetí igual, ¿eh? Repito también, tengo esta de Kiss. Otra vez. Vaya sé, señor. Vaya sé, acordate. 12.000 kilómetros para esto. Los cuatro Kiss paraditos, para quien no lo pueda ver, Vorterix.com, y las letras. Bueno, ahora justo no podía ver las letras. Letras violetas y rojas que dicen Kiss gigante, ocupan toda la remera, una remera negra. Y los cuatro Kiss maquillados, los originals. Paraditos, no sé si es la tapa de algún disco o es un dibujo nomás. Sí, es la tapa de Love Gun. Es la tapa de Love Gun. Ahí está. Y hoy no, acá menos veces que la tuya, Gallo, y la tuya, Guasno. Es linda la remera, está bueno el diseño, pero te queda muy fea, así que. Hola, Gus. Hola, Gus Codini, acá. Verá, acá desde el control estamos temáticos, vinimos con una. Empezado. Casi estreno, prácticamente estreno, la de Annihilator, festejando que hoy a la noche tocan en el Roxy Live. ¿Vas a grabarlos? Sí, claro. Voy a jugar a la pelota y después me voy para allá. Dios mío. Voy a jugar a la pelota, Dios. Sí, señor, y es que hay que bajar el colesterol, mi viejo. Y va a ir a jugar con la remera de Annihilator, que después va a ir al show. Por supuesto. Viene a ser como una de River. Igual está buena esa remera. Sí, pero no puede ganar nunca. Igual está fuera de competencia. Lo que es la distancia. Sí. Lo extraña tanto que dice que la remera está buena. Bueno, acá van cayendo algunos votos. Dice Damián, qué triste la carpa de circo de Guas, ¿no? Está loco, pero dice, gana, pero gana. O sea, gana su voto. Agostina dice que gano yo. Ganan los Stones. Gana Gallo por tres cuerpos. Aguanta y si dice. Gana el lado del Led Zeppelin del Gallo. ¿Es medio punto? Y Gallo, otra vez esa remera. Jaja, gana Guas, ¿no? Bueno. Da para que suenen los Stones. Gana Guas, ¿no? La dirección del City Field. ¿Qué te hiciste, Olmedo? Pregunta alguien. Carmela. Sí, me veo acá en la camarita y parece algo más raro de lo que es en realidad, ¿sí? Porque la cámara esta te asesina, ¿verdad? Sí, en primer plano es espantoso, te redondea la cara, es un desastre. Pero bueno, y todo bueno. Sea para que me vea la carita. Por supuesto, gano Olmedo hasta en la distancia con esa remera quisera, a miles de kilómetros gano Olmedo. Guasno, ¿dónde puedo comprar la remera que tenés puesta? Es única, no hay. Sí, salió con el disco. A ver, acá hay unos tweets más. Gana Codini, no, pero está fuera de coso. Gana el Gallo. Stones, gana Guasno. Es el momento de brillar de Gordini, hoy gana él. No, segundo Olmedo. Gana Guasno lejos, gana Gallo. Gana M. Codini punta a punta. Olmedo, ponete la bata del hotel, es mejor que Sacasac. Gracias a toda mi gente, de verdad. Un abrazo grande a todos. Ya que Gustavo repite y la de Guasno no me gusta, el ganador es Gallo con Roberto Ibón. Perfecto. Hoy gana Gallo con ACDC y después Guasno. Olmedo, aprovechá y comprate remeras, así no repetís. Eso es solo de Gallo. Está bien, el repetidor soy yo acá. Gana Gallo porque quiero escuchar ACDC. Me hago cargo que repetí esta remera, que se yo, pero esta remera está buenísima. Sí, no, ni hablar. Ni hablar. Hoy gana Guasno porque la remera está muy buena, si no ganaba Gallo. Gana Guasno, que suenen los Stones. Gana Gallo, yo te banco, nomás remera de Kiss. Y acá hay cinco más que van a ser los que determinan. Gana Gallo, por más que repita. Roberto más Bon Scott, gana Gallo por Afano. Guasno, gana Gallo, aguanta ACDC, pierdo Olmedo. Stones, gana Guasno. Y ahí estamos, ¿eh? Quedó entre Stones y ACDC, me parece. Acá me acaba de llegar un mail importantísimo. De Ozzy. Es el contacto con Black Sabbath, que me dice que esté mañana a la una puntual, que la llame, es una chica que se llama Laura, que la llame cuando llegue. Ajá. Y nada más. No, en un momento pensé que iba a ser algo más importante, pero no, es simplemente la confirmación de la entrevista mañana. Sí, mañana a la una tengo que estar ahí, llamar a esta persona, y según tengo entendido, la entrevista es con Ozzy y con Geezer. Che, Gus, mañana vas a ver los videos, ¿no? ¿Contaste? Hoy, tengo entendido que hoy van a mostrar los videos. De hecho, uno de los videos es el que pasaron en Newstreet. Eso te quería preguntar, porque nosotros lo pasamos ayer a la tarde, ya después que cortamos con vos, y teníamos dudas de si es oficial o no, porque usa todas imágenes de la película Zeitgeist. De hecho, nosotros lo pasamos, y después que lo pasamos pensamos que no era oficial, y ahora aparentemente sí. La verdad es que me voy a enterar ahora, digamos, lo que a mí me dijeron, que no siempre tiene que ver con lo que después sucede, es que iban a pasar dos videos, seguramente God is Dead y End of the Beginning, y un documental que, como les decía ayer, tiene que ser ese documental que no es muy largo, que tiene que ver con la realización del disco. En Vortex.com habíamos puesto un tráiler que duró unos pocos minutos, pero me parece que era eso nada más. Okay. No sé si habrá cuando lo veas entonces God is Dead, si es con imágenes de Zeitgeist y eso, confirmanos, por favor, querido. Dale, sí, igual mañana si no les cuento. Che, acá dicen que el City Field es el estadio de béisbol de los Mets de Nueva York, que queda en la zona de Flushing Meadows. Y capaz que es lejos, tengo que ponerme a averiguar ahora. Es medio lejardi, si me parece. Porque es donde se hace el torneo de tenis también, ¿viste? De Flushing Meadows. Sí. Pero bueno, si tenés un tiempo, andate a ver a Foreigner. Pero lógico, viejo. Voy a ver, no les prometo nada. Bueno, elegimos los temas entonces. ¿Gané yo y vos? Bueno, ¿vos qué vas? ¿Con qué vas de los Stones? Saint of Me. No te creo, ¿en serio? Sí. Horrible ese tema. ¡Loco! Es una de las canciones más lindas de los Stones de los últimos años. ¡Estás loco! 50 años de música para elegir ese tema. Te quiero pegar una cachetada. Es una de las canciones más lindas de los Stones de los últimos años, señor. Bueno, Saint of Me. En vivo la gente explota con esta canción. Discútimelo. Sí, explota porque no entienden nada. ¿Qué tiene que ver? Ah, no entienden nada. La gente de Tambiónica también explota. ¿Qué querés? No. Ah, tengo novedades. Buenas. Y ahora que puse este tema, no sé. No. Bueno, hagamos una cosa, pues escuchemos Rolling Stones y en el medio voy a elegir yo si suena ACDC o Led Zeppelin, que todavía no lo decidí. ¿Te parece? Dale, les mando un abrazo, hablamos mañana. Chao, Lupito. Abrazo, que disfrutes el paseo. Era Gustavo Olmedo desde Nueva York, a punto de escuchar y encontrarse con parte de Black Sabbath. Nosotros vamos a escuchar a Rolling Stones, Saint of Me. Zeppelin sonó ayer, ¿eh? Sí, Zeppelin sonó ayer, pero nunca está de más repetir no, Zeppelin. Bueno, no, obviamente. Bueno. Voy a pensar un poco. Ahí te tiré una opción por si necesitas. Annihilator no va a sonar. Quédate tranquilo. Rolling Stones, Saint of Me. With a blinding light, and then his life began. I said yes. I could just stand the torture, and could just stand the pain, could you put your y Movistar porque no sabías qué hacer. Ahora no sabes con cuál grupo de amigos salir. Es obvio, porque ahora la comunidad Movistar tiene el nuevo pack ilimitado para navegar y mensajear a cualquier compañía por solo 3 pesos con 90 por día. Actívalo por semana enviando pack al 2345. Disfrútalo con un Nokia Haya 201 a 479 pesos en 12 cuotas sin interés de 39 pesos con 92 con Visa. Descubrí más beneficios en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Precio del pack 27 pesos con 30 por semana. Más información en movistar.com.ar/comunidad. El 24 de junio, la banda que le cambió la cara al rock británico llega al Teatro Vorterix. The Libertines en Buenos Aires. Carl Bennett y Gary Powell llegan con un show a puro rock. 24 de junio, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Un evento de Ealing Producciones. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires Seguridad. Buenos Aires Provincia. Rafael Nadal es el primer tenista en la historia en ganar 8 veces un mismo Grand Slam. Es el rey del polvo de ladrillo. Y el 23 de noviembre está en Buenos Aires. Está en La Rural. Rafa Nadal, bienvenido. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés cambiar tu entrada desde 28.500 puntos Super Club. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. El 20 de junio vas a ver brillar una nueva estrella en el universo del rock. Coverheads, presentación oficial de Rock 5 Estrellas, su primer disco. Coverheads, jueves 20 de junio, 21 horas puntual. En The Roxy, Niceto Vega 5542, Palermo, Hollywood. Coverheads, Rock 5 Estrellas. Una banda, un concepto, una celebración. Anticipadas en Ticketek. Show apto para todo público. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Antes de ir con las noticias, te cuento que finalmente sonaron los Rolling Stones con Sign of Me y AC/DC con This House is on Fire. Temón de, del disco Flick of the Switch, un disco que no mucha gente le da bola, pero es un discazo. Y me llegó la revista Headbangers, un abrazo a Hugo García, que como siempre se desloma para hacer esta gran revista de rock. Tiene nota con Alice in Chains, los últimos de su especie. Sin excusas habla Jerry Cantrell, Black Sabbath, los vimos en vivo, Anthrax y Testament, Atentado Sonoro Posta, Mark y Ramón, One, Two, Three, Rec y Ghost, Tiembla Francisco. Con la banda de Papa Emeritus, no. Jeff Hanneman, 1964-2013, homenaje al arquitecto de Slayer. Y después hay pósters y un montón de notas, reviews de discos, lo de siempre que trae Headbangers. Si te gusta el metal, si te gusta el rock, si te gusta el hardcore, es el lugar para estar y leer y enterarte de todas las novedades de un género que nos gusta a todos. Ahora sí, vamos con las noticias. ¿Querés arrancar, Juanito? Dale, te va a gustar esta, me parece, porque ver, pues no fue mi sueño, quizás el tuyo sí. Un chino dice que encontró un marcianito en el patio de su casa, en un jardincito. Sí. Con dos penes. Depende cómo los tenga ubicados. No, bien, los tiene. Por la foto los tiene bien ubicados. Ese es el marciano. Sí, asegura que el visitante se estrelló con su nave. Debe fumar cada cosa este muchacho. Sí, ahí están los dos. Parece otra cosa, te voy a ser sincero. Dos pilines. A mí me, no, parece, no. A mí me parece una casita. No, ni a, ni a palos. No, no. En el jardín de su casa, mirá, y lo tiene congelado. Ah, mirá este. Qué sopeda, ¿eh? Guarda, ¿eh? Está bien. Ojo. Lo tiene congelado en un refrigerador. Para demostrar sus dichos, el hombre que fotografió al extraño, sí, con los dos miembros, muestra la foto, no es cuento chino, publicó las fotos. El protagonista de la increíble historia se llama Hong Yun Lee y afirmó que vio una formación de ovnis zumbando por el cielo nocturno a lo largo del río Amarillo, en la provincia de Shandong, Binsu. Ponele. Las redes sociales de toda China están repletas de frenética especulación sobre la veracidad o no de las imágenes, y la policía admitió o emitió un comunicado argumentando que el extraterrestre es de caucho de alta calidad. Entonces es un chamuyo. ¿Pero vos le crees a la cana? Yo no sé. ¿Y a la cana de China? No sé, a la de acá no, pero... Igual ahí que lo tiene, como en un freezer, una heladera. El refrigerador, claro. Ah, está bien. Sí, sí. Para que no se le derrita. Sin embargo, los vecinos del hombre, de este pobre chinito, dicen que escucharon ruidos extraños y una explosión por la noche. Ajá. Con lo cual... podría tratarse de una nave... En mi barrio hay explosiones todo el tiempo. Sí, pero cuetazos. Y bueno, pero, si, para vos son cuetazos, para mí son naves extraterrestres que aterrizan. Tráeme fotos. No, me da cosa salir con la cama. Una mujer vecina dice, dormíamos con mi familia y nos despertamos de repente. Se escucharon dos explosiones, una de cada pene, seguramente. Esa es una prueba... A repetición. Es una prueba casi imposible de contrarrestar. Y un ruido ensordecedor. Los chicos lloraban sin parar y de repente se escucharon gritos. Después nos enteramos que nuestro vecino había capturado a uno de los marcianitos. ¿Qué sé yo? La foto está... Sí, está bien, la foto está, pero... De no... caucho no me parece. No, pero tampoco me da que sea real. Este me parece más real. Este, ¿qué crees que te diga? Este, pero... Aparte, tres deditos, mirá. Tres deditos arriba y cinco abajo. Es raro, ¿eh? Peligroso. Ese marciano está adelgazando, se lo quiero decir. Sí, está cada vez más flaco, ¿eh? Salvo la cabeza. Bueno, tráeme foto de tu marcianito mañana. Mañana, hoy a la noche salgo de cacería. Por favor, por el barrio. Rápido. Si no vuelvo, ya sabes qué me pasó. Colador. Continúen sin mí. Yo voy a Alemania, sí, donde una empleada de un banco alemán se quedó dormida en el trabajo. Eso es natural. Es natural, no es una noticia. Pero parece que la chica se desmayó sobre el teclado. Uy, el quilombo que hizo. Justo cuando estaba por hacer o por autorizar un retiro de 62.40 euros que debía realizar para un cliente que le había pedido, ¿no? Un retiro, autorizar una transferencia electrónica. Dos mangos. Pero cayó dormida sobre el teclado con tanta mala suerte que su dedo presionó el número 2 hasta transferir 222.222.222.22 euros. Me jodés. No. ¿A qué cuenta? A la cuenta del cliente este que había solicitado los 62 euros con 40. Por suerte para el banco, un colega de la chica que vio lo que había ocurrido y revirtió la transferencia y evitó que el dinero saliera. Mira, ahí está la chica dormida sobre el teclado. Eso es el botón. Y pero bueno, en cana todo. En Alemania, viste que son gente muy seria. Sí, es probable. Iniciaron una causa para determinar si la empleada había actuado de mala fe y un juez determinó que no, que el error había sido genuino y que no debían echarla sino reprenderla. Justamente por tratarse de un error genuino. Además, el juez consideró el cansancio de la mujer que ese mismo día había trabajado en otras 811 operaciones. O sea que la tenían cagando. Por eso era una esclava. Y a partir de ahí, la nota que yo encontré encadenaba con un análisis o estudio sobre el trastorno del sueño en el trabajo. Y hay unos datos que me parecían interesantes. Hay un estudio realizado por el Tufts Medical Center de Estados Unidos que estableció cuál es el impacto de tener empleados mal dormidos en el trabajo y cuánto le cuesta al empleador, por supuesto, tener un empleado con poco sueño. El estudio demostró que los que van a trabajar con problemas de sueño ven afectadas su memoria, sus relaciones interpersonales y el estado de alerta para resolver problemas. El estudio determina que en Estados Unidos cada empleado mal dormido le cuesta a su empleador por año $1,967. Una bocha. Sí, sobre todo si tienes muchos empleados. Claro. Y supongo que esto será más si es una fábrica donde tenés un balancín que baja 300 kilómetros por hora cerca de un brazo, ¿no? Mientras en Australia se hizo otro estudio que determinó que ir mal dormido a trabajar equivale a tener un 0,10% de volumen de alcohol en sangre. Lo mismo que andar en pedo en auto. Mirá. Digamos, en Estados Unidos y en Australia el límite es 0,08. Acá es 0,5, ¿no? Uh-huh. 0,05 es. Sí, dos copitas. Bueno, allá es 0,10 y equivale ir mal dormido a estar medio en pedito. Y es verdad eso, ¿eh? Sí. La sensación... Así que no tengo que venir más mal dormido trabajo o emparejar con birra hasta nivelar toda la semana. Pegamos cuatro temitas y hacemos un nonino. Bueno, una de las cosas que recomendaban era hacer una mini siesta. La mini siesta, ¿viste? La ejecutiva de 15 minutos. Sí. Yo cuando laburaba dibujante la hacía. Me iba al baño y me sentaba y... Yo sé que... 20 minutos. Lo que pasa es que eran puertas botonas, la puerta no llegaba, estaba abajo. Claro, y te ven los pies. Y pero te tenés que bajar los pantalones. No, estaban bajos, obvio, pero claro. ¿Qué haces 15, 20 minutos todas las tardes? Y bueno, tengo problemas. Pero no podía más, me daba mucho sueño dibujar. Yo lo hice en un casamiento. Me fui a dormir al baño. Pero estabas... No podía más. Esos casamientos que te caen un viernes, que vos venís fusilado de todo el día, y esos casamientos que entras comés toda la recepción, te sentás en la mesa y pasan los novios, los videos, las zambulas, no vas a bailar y son las 4 de la mañana y si poneme un tema para ir a bailar. Y bueno, che, voy al baño y vengo. Y me tiré a dormir, contrapuse la patita arriba, dormí como 15 minutos, te lo juro. Un desastre. Pero recuperé, después sabés qué, la rompí en la pista. Predaster. Más o menos. Qué desastre. Bueno, tenemos dos temitas para hacer una siestita, bueno, así que chao. Vamos a escuchar Ataque 77, porque te vas y después Árbol Cosa Cosa. Venenosa, fatigosa, que no te la cosa. Comienzo espacio publicitario. Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, ni mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 15-51-52-84-20. www.milagritoscatering.com. Alma Fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no podés faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrego y Vía Bariloche. Animate, seductor. Hay un montón de cosas lindas por decirle esperando que te conectes. SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresá en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Yo Bonamassa, en Argentina. El Tour Mundial del Héroe de la Guitarra llega a Latinoamérica. Joe Bonamassa. Todo su arsenal eléctrico de blues y rock. Viernes 16 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y por sistema ticket portal. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Mientras ustedes escuchaban Ataque y Árbol, nosotros estábamos almorzando, así que vamos a agradecer a la gente de Mancini que nos trajo este riquísimo almuerzo. Pueden pasar por cualquiera de nuestras sucursales o acercarse a la sucursal de Freire 1535 o llamando al 4551-5237. ¿Te vi comer? Uno de miga. ¿Cuánto sumaste ya? 300. Con el de miga. Llevo 900. 900. No, estoy bien. ¿Estás apretadito? Quedan 500. 500 y me sobraron de ayer 300. Tengo 8 gambas todavía, me puedo comer. No, la de ayer no cuenta, lo perdiste. ¿Qué? No. Vas acumulando, es un ladrón. A ver. Este acomoda la dieta, no, sé que lo tengo, pero, me tire podrido. ¿Quién fue al doctor? ¿Ustedes o yo? Pero vos fuiste al doctor Cureta, ¿eh? Señor, es el promedio. No. Me cago en Dios, carajo, qué cabezón sos, ¿eh? No soy cabezón, pero esto es otra cosa. El otro también, Aniquilator, la puta madre. Si vos tenés que hacer una diaria de 1000-2004 y ayer comiste 100. Hoy te puedo meter 2 lucas. No, porque sí. El organismo no funciona por promedio, señor. Sí, mi médico dijo que sí. Tu médico debería terminar la facultad primero. A fin de julio, nos vemos. Mirate en la pantalla, estás hecho un lecherazo. Mirá que está. Miguelito, pareces una luna llena. ¿Todo eso por un triple? Sí. Ay, sí, Magic. Tengo malas noticias para un médico del recital de Foreigner. No. No, pero acá tengo un amigo de Venezuela que parece que conoce bien la ciudad de Nueva York. Y tocan en el City Field, que es el estadio de los Mets, pero es post-juego de béisbol. Con la entrada para el juego de béisbol, ves el show de Foreigner. No lo veo, Olmedo comiéndose 9 entradas de béisbol, que puede durar 4 horas y media, para después ver a Foreigner. Claro, tampoco que va a ver a Metallica. No, en la Loma del Ort, además, de noche. Descartado, me parece. Que se quede con los New Kids on the Block. Se queda viendo la tele. 3:22 de la tarde, vamos a escuchar Alter Bridge. Ay, Miles. Cada vez que cantas así, me haces dudar. I'm not alone. Shed My Skin, Alter Bridge. I live with the memories, regret is my home. This is my true freedom. Express all the feelings of what I become. I watch the rising sun. Some peace today. It seems I've gone away. It seems I've lost myself. It seems I've really lost my way. It seems I've lost myself. It seems I've

Progreso Rock, espacio publicitario. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos o participar en Quiñela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conoces Quiñela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiñela Nocturna, podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de Lotería de la Provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiñela de la Provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Vacaciones de invierno, vivila con tus hijos a puro rock. Jerisaurios vuelve al Teatro Potter. 13 de julio, Jerisaurios. Entradas a la venta en el Teatro Potter o por Tiquete. Y otra vez, ya no. El sábado 15 de junio llega a The Roxy Palermo Hollywood. Buenos Aires en vinilo. La feria de compra, venta e intercambio de LPs que estabas esperando. Desde las 11 de la mañana te invitamos a transportarte en un viaje que recorre todos los estilos y géneros, donde encontrarás una selección del mejor material discográfico que podés conseguir en esta ciudad. Buenos Aires en vinilo, primera edición. Sábado 15 de junio desde las 11 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Para más info, busca Buenos Aires en vinilo en Facebook. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Hola, señor kiosquero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Cuatro menos 25 de la tarde, llega Doble o Nada, el momento de conocer alguna historia de un choreo, de un ladrón famoso, de alguien que tuvo la visión para afanar y que no lo pescaran. Guas no nos dirá. Este te juro que te suena. A ver. Pero mucho, ¿eh? ¿Sí? El nombre no, el apodo. Se llama Rogelio, o se llamaba Rogelio Gordillo. Nació el 9 de junio de 1910, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires que se llama Colón, que no es el Colón más famoso. No es el Colón de Entre Ríos, digamos. Claro, sino un Colón que está a 50 kilómetros de Pergamino, para ubicarte. Hijo de una familia de chacareros, su papá se llamaba Segundo Gordillo y la mamá Gregoria Lagarde, 6 hermanos. Y el papá era militante del Partido Socialista en aquel momento y algunas veces lo detenían por cuestiones políticas y cada vez que volvía a la casa volvía maltrecho de los golpes que le daba la policía, ya en aquel momento. Entonces, nuestro amigo Rogelio ya de chiquito se fue criando con una, como con un veneno encima, adentro, y se hizo muy contestatario, muy rebelde y muy violento. Estamos hablando, y acá sí te va a sonar, del pibe cabeza. No te suena. No me suena tanto. Pero ¿cómo, señor? O sea, me suena, pero no sé de qué me habla. El pibe cabeza era un ladrón. Un ladrón. Bien. Que revolucionó la historia del robo y el crimen en la Argentina, porque fue el primer tipo en liderar una banda que se movía en autos, que actuaba sincronizadamente, que estaba armada muy bien, que eran muy violentos, que si tenían que matar a alguien no en un comercio y no le querían dar lo que pedían, no tenían ni un problemita para matarte. Sin embargo, su primer problemita con la justicia no fue por un robo, sino fue por una mujer. A los 18 años se puso de novio con una chica de 15 en el pueblo. Y la familia de la chica no estaba de acuerdo con esta relación. Y no, ya tenía fama de ser malandra. ¿Sabes que no? Hasta ese momento, los que lo conocieron decían que era un pibe que había aprendido el oficio de peluquero. Uh-huh. Y que, por ejemplo, era muy agradable con los nenes en la calle, les charlaba, les hacía mimitos, les regalaba caramelos. Bueno, la cuestión es que un día fue a visitar a su novia y le desenrajó dos balazos a la mamá, que estaba en contra de la relación, o sea, a su suegra. No la mató, pero le puso los puntos, digamos. Alcanzó para que él se escape a una chacra y que la policía rápidamente lo detenga. La chica quedó en la casa de la madre, ¿no? Sí, claro. Perfecto. No, lo raro es, hubiera sido que se hubiera ido con el pibe de cabeza. Es que se fue con el pibe de cabeza. ¿En serio? Sí, sí. Después, después lo detuvieron y ahí se fue a lo de la madre. Sí, no, en serio. La llevó a la chica enamorada. La cana lo detuvo. Lo mandan a un penal en Santa Rosa. Le dan casi un año de prisión. Sale prácticamente con 19 años. Muy pendejo. Y si algo le faltaba era que adentro de la cárcel conoció gente de Lampa, que lo claro. termina de meter en el mundo del robo y del crimen. Cuando él sale de la cárcel va a buscar a su novia, pero esta ya se había casado con un no me diga. Chacarero importante. Entonces el pibe de cabeza dice, ok, me voy a Rosario, me voy a vivir a Rosario. No, pensé que le había hecho una visita al chacarero importante. No. Yo también, cuando leí la historia dije, chao, lo mató. O a ella. Claro, yo me imaginé entrando a la estancia con la escopeta. Pero no. Lo que sí se fue a vivir a Rosario y nunca más volvió a trabajar. Su oficio de peluquero lo olvidó por completo. Y armó su primera banda con varias personas. Y su socio más importante se llamó Antonio Caprioli, alias El Vivo. Fue su lugarteniente. Buen apodo. No sé. El Vivo Caprioli. Me imagino por qué le habrían puesto El Vivo. Sí. La cara del pie de cabeza no dice nada. Un tipo no, que... Cara de gringo, bien peinado. Exacto. Siempre robó vestido con traje oscuro y pelo engominado. Ah, códigos. Un lord, el chabón. La cuestión es que empiezan a tener robos cada vez más frecuentes, chicos, hasta que consiguen un dinero bastante importante y se compran dos coches cero kilómetro infernales para la época y se arman hasta los dientes con ametralladoras Thompson, que son las ametralladoras que tienen el tambor redondo. Exacto, de las películas de Al Capone. Sí, la de los mafiosos. Exacto. Fusiles y pistolas, por si era... Por las dudas, que se quedaran sin balas. Claro. Entonces, estos tipos robaban mucho en pueblitos de Rosario y de Córdoba. Y era tanta la superioridad que tenían contra la policía de esos pueblos que muchas veces hasta quedaba por horas el pueblo entero como rehén. Porque la cana tenía nada al lado de ellos. Dos balines del 5.5. ¿Entendés? Era impresionante realmente. Bueno, como te comenté antes, mataban gente, no les importaba nada. Los buscaban por todo el país. Eran tipo gangsters. Sí. Se movían así. Sí. Y el robo más famoso... Es en enero de 1937, en Rosario, roban una joyería muy importante de la ciudad. Se llevan lingotes de oro, alhajas y 1.500 pesos de la época, que eran un número más que importante. Y cuando se escapan, el auto atropella a un canillita que estaba en la calle, que era un chico de 12 años, un nene. Que voceaba la sexta. Entonces el auto frena, se baja el pibe de cabeza, le pregunta al nene... ¿Estás bien? Sí, no, tengo algunos golpes, no pasa nada. El pibe de cabeza le da unos mangos. Bien hasta acá. Tiene el código del Robin Hood, digamos. Tranquilo. Pero no va que en ese momento, cuando ya estaba todo tranquilo y ya se iban, aparece un cabo de la policía. Santo Contreras. Se llamaba el cabo. Y le dice al pibe de cabeza, ¿todo bien acá? Sí. Bueno, bárbaro, lo que vamos a tener que hacer es llevar al chico al hospital y ustedes ir a la comisaría. El cana ni sabía con quién se estaba topando. Entonces inmediatamente baja toda la banda, paran otro auto en el que venía un matrimonio y suben en el auto de ese matrimonio y en el de ellos al canillita, al cabo y al matrimonio. Se lo llevan también. Todos se fueron. En caravana. La cuestión es que a las pocas horas largan al canillita, al pendejo y al señor dueño del auto, matan al cabo. Ah, de uno. Con lo que se armó un quilombo infernal. Con lo cual se pone a toda la policía de... Muy denso. Del kiul. Y la señora, la esposa del dueño del coche, queda liberada los dos o tres días, no le hicieron nada, por suerte. La banda medio que empieza a tener encontronazos, porque algunos dicen, che, estamos matando mucha gente al pedo, ya no me copa esto. Claro, nos estamos pasando de listo. Claro, quiero dejar esta vida. Y se van a Junín, en donde prácticamente la banda se disuelve. el pibe cabeza tiene un berrinche, que es venir a la Capital Federal. Era un pibe joven, ¿no? Aparentemente. Los 30. Sí. 30 años. Sí, 27 años 27 tenía cuando años. Murió. Ah, más joven aún. Un pendejo. La cuestión es que le dicen, vos estás loco ir a la capital en donde está toda la policía más grosa de la Argentina y nos van a recontra agarrar. Yo quiero ir. Y el vivo Antonio Caprioli le hace la gamba. Querían venir a las grandes ligas. ¿Sabes por qué querían venir? No por grandes ligas. ¿Por qué? Porque el pibe cabeza, Gregorio, tenía una novia en el barrio de Mataderos de 19 añitos. Más que yunta de huella, ¿no? Que estaba esperando un bebé. ¿De él? De él. Una nena. Se vienen para febrero del 37, un mes y pico después del robo este que matan al cabo. Vienen ellos dos solos. Pero hay un buche de la banda que se llama... Esperá, que a ver si lo encuentro. ¿Podés creer tipo? Que siempre hay uno que habla. Bueno, no es me difícil, acuerdo. No es me difícil acuerdo mantener un secreto. Sí. Ritandale se llama el tipo. Ritandale habla con la policía, le dice, el pibe cabeza y Caprioli van para Buenos Aires, van a ir a la casa de la novia. Uh-huh. En Mataderos. Ah, lo vigilanteó mal. Toda la data. Pleno carnaval, Buenos Aires en ese momento el carnaval era muy importante, la calle estaba llena de gente, de carrozas, todos bailando, festejando. Van los dos a la casa de la novia y a la noche, una noche de mucho calor de febrero, se disponen a salir, la chica dice, la verdad que yo no tengo ganas, hace mucho calor, con esta panza no salgo. Salen ellos dos, se entremezclan con la gente y la policía ya los empieza a seguir. En un momento el pibe cabeza se da cuenta de que había movimientos raros, se esconde detrás de un árbol y empieza un tiroteo infernal, el pibe cabeza tirando a dos manos y posta, con dos revólveres. En el medio del desfile de carnaval, además. En el medio de un quilombo infernal. Este arbolito estaba en una esquina en donde la gente se saca muchas fotos, aún hoy, del barrio de Mataderos, y le pegan un balazo en un brazo, y el balazo final que da muerte con él en el pecho. No, no puedes creer. Increíble. ¿Qué pasa con Caprioli? ¿Por qué le decían el vivo? Pues se escapó. Y sí. No hay nadie que se gane ese apodo si es un gil. Intacto. Intacto. Sin ningún problema. Dijo, esto lo están buscando al pibe cabeza, yo me retiro con pasitos laterales de se este puso modo. Una careta de sí. Piñón fijo y se escapó en el año 37. Esta película... Lo que estamos viendo es una película que hizo Leopoldo Torre Nilsson en el año 1975, en donde Alfredo Halcón, que acá lo vemos... Joven, muy joven. Muy joven, está haciendo de pibe cabeza, está como recreando el momento de la muerte. Claro. En la película muestran como que el pibe cabeza ya se da cuenta desde adentro de la casa que la cana está ahí. Acá, por ejemplo, Halcón les está diciendo, ¡eh, puto, métele, venga, métele audio, ¿tenés audio? ¡Puto! ¿Viste? Como si la conociera. No te exageré, ¿eh? No. ¿Y este es el vivo? Este es Caprioli. Claro. Que es José Slavin, un actorazo. ¿Sí? De la reputa madre. Sí. Ahí está Halcón corriendo por los pasillos de una casa de chorizo. Rompe un vidrio. Rompe. Con la culata del revólver. Y ahí viene la murga. Yo le empiezo a tirar lo de la murga, te digo. Son detestables. Soy el pibe cabeza, los revolvedores de la murga, ¿sabes cómo? Trabaja en esta película también Silvia Montanari. ¡Árreme, carajo! Si tenés huevo. Estaban buenas, estaban buenas. Y trabaja sí. Edgardo Suárez, que creo que es el papá de nuestro compañero Nahuel. ¿En serio? Sí. Mirá qué grosso, podríamos llamar. Sí, señor. Ahí se está escapando el pibe cabeza por el medio de la gente. Vi que también que había en una de las fotos que poníamos en Vortex.com. Como una historieta de Isidro Cañones. No, es un capítulo de Hijitus. Ah, de Hijitus. Que se llamó El pibe cabecita. Una locura, una historieta para chicos. Ahí está, Aventuras de Hijitus, El pibe cabecita. Sensacional, necesito ese número, si alguien lo tiene, por favor. Bueno, viste que son como esos ladrones que trascienden la frontera del AMPA y pasan a ser como queridos en algún punto. Sí, pintorescos. Digo, generalmente ocurre con los tipos que no matan, digamos, que roban... Claro, usando inteligencia, usando la viveza. Que no es el caso los de... estafan, digamos. No es el caso del pibe de cabeza que ajusticiaba sin la menor piedad, ¿no? Pero es curioso, porque, digo, si llega a ser una historieta de un personaje como Hijitus, evidentemente en la época trascendió lo que es nada más que un crimen policial. Exacto. La cuestión es que tres días después, el 12 de febrero de 1937, ahí va la cana a buscarlo, llega el féretro, un féretro negro impecable, al cementerio municipal de Colón. Ahí se mete atrás del árbol, mira. Tiroteo. A los cuetas limpio, ¿eh? Finito el árbol, pibe cabeza, busque algo para lo que había, era lo que había. Estaba complicado. tiros parecen de una película del oeste del año 21. Es 75, sí. Te queda chico el árbol, halcón, te van a bajar. Ahí está, lo pusieron en el chope. Y ahí fue. Y listo. Esto fue en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Guardia Nacional. Si querés pasar y sacarte una foto. Y capaz que no, pero... Ahí está el árbol finucho. Los hinchas de Chicago deben haber bajado unos cuantos ahí también. Ah, no. Y ahí quedó el pibe. Ahí quedó pobre halcón. Acá alguien dice, bueno, bueno, estaba Alfredo Halcón ahí, por Dios. ¿Sí? Igual me parece que no te va a dar bola, ¿eh? No sé, capaz que cambió después de rubro, no, no tengo idea. No, yo digo, bueno, porque estaba actuando, por ahí no te da bola por eso. Esta foto que estamos viendo, esa cruz se llama la Cruz Mayor del Cementerio de Colón, del pueblito. Ajá. Es el cementerio municipal. Te decía, el féretro, muy lujoso, negro, impecable, brillante, llegó el 12 de febrero de 1937 ahí. Pero fue enterrado a la madrugada, con un nombre falso, para que no genere mucha expectativa en el pueblo, ni nadie vaya a joder demasiado. El cuento dice que estaría a 10 metros de la Cruz Mayor a la derecha, y hasta hace muy pocos años, todos los 9 de febrero, iba una señora a depositar rosas en la tumba. Teóricamente, era la hija, claro, que estuvo con... Con esa la chica de Mataderos. Que no quiso ir al desfile. María Romano. Mirá vos. Nunca nadie pudo dar con ella. Aparentemente vive en Villa María. No, no hay... Una linda historia para investigar, ¿eh? No hay mucha data, sí. Iván, si querés sacar al aire a la hija del pibe de cabeza, no hay ningún problema. Acá José dice, esa es la esquina de mi casa. Increíble. Juan Bautista Alberdi. No, señor, sabe. Por favor, debe estar el árbol. Sáquenle una foto, sáquenle una foto al árbol y mándela. Claro, arroba Bortrix. Por Dios, vamos, se José, lo pido. José Rojas. José. Josecito arroba 45. Y bueno, esta fue la historieta del pibe de cabeza. Un loquito que un gánster argentino. Revolucionó la historia del crimen en la Argentina, ¿eh? Y el vivo cazó la guita y se la tomó. Nunca se supo más nada del vivo. Yo estuve investigando, tratando de leer un poco y... Y debe haber bajado la moto. Dijo, mejor me quedo pillo. Yo no sé si hicieron mucha guita igual, ¿viste? Porque... Sí, como que se le fue de la mano todo muy rápido, ¿no? Claro. Mucha gente muerta en el medio. Actuaron poco tiempo. Claro, mucha gente muerta en el medio. Algunos de la banda que te decía que se habían arrepentido de matar gente, cambiaron de vida en Junín, se pusieron a laburar tranquilos y nada, se regeneraron tranquilos. Y bueno, mejor así. Historias de ladrones, asesinos, ampones con arriba las manos y guasno. Vamos a escuchar dos de Soda, Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver y Un Millón de Años Luz. Dos de Soda Stereo después de Arriba las Manos, Un Millón de Años Luz, Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver. Son casi las 4 de la tarde, seguimos en Doble Nada. Les quiero contar una pequeña historia. Resulta que Victoria es una chica de 4 años que nació prematura y sufrió falta de oxígeno durante el embarazo y como consecuencia de ello padece parálisis cerebral motora leve que le impide caminar y sentarse por el momento, y tiene programada una operación cuya fecha es enero de 2014, se va a realizar en China, donde le van a hacer un trasplante de células madre. Es una operación muy costosa, como se podrán imaginar, cuesta $50,000, y los padres de Victoria, Fernando, el padre, está organizando una campaña donde piden a la gente que les done tapitas de plástico, ajá, para después ellos poderlas, supongo que vender y con eso juntar fondos. Estamos poniendo ahora en Twitter nosotros los lugares donde pueden ir a donar las tapitas plásticas, si es que tienen o si es que consumen bebidas de este tipo. Cualquiera sea la cantidad de ayuda. Sí, sí. Hay muchos puntos alrededor de la ciudad. Hay en Caballito, hay en Bulón, en Villa Crespo, Tortuguitas, Bernal, Avellaneda, Victoria, San Isidro, Matadero, Las Lomas, San Justo, Morón, Ramos, Villa Ballester, José de Paz, Villa Luro, Villa Lugano, Florida, José de Paz, Villa Domínico y Villa Ballester. En el Twitter están los lugares en estos barrios donde se pueden donar las tapitas. Insisto, cualquier cantidad ayuda. Está bien y ayuda. Y también hay una página de Facebook donde pueden conocer los detalles de esta campaña, facebook.com/todosporvictoria. En los recitales de Nompa también se están recibiendo tapitas. Lo hicieron el otro día en la trastienda, ahora el 22 van a tocar en Bursaco. Los que vayan y puedan llevar tapitas también serán bienvenidos. Y los padres también abrieron obviamente una caja de ahorro en el Banco Nación para aceptar donaciones, en este caso monetarias. Uh-huh. Cualquier monto también es bienvenido. Es una caja de ahorro. Bueno, el número es un poco largo, si alguien después lo quiere lo publicaremos en Twitter. Está a nombre de Fernando Castro, en el Banco Nación. DNI de Fernando es 29-258-821. Insisto con el Facebook, facebook.com/todosporvictoria. Y los puntos para donar las tapitas plásticas que permitan juntar ese monto de $50,000 y llevar la Victoria a China para realizar esta operación, que esperemos le pueda dar una mano para vivir mejor. Así que en el Twitter están los datos, si alguien quiere después los datos del Banco Nación, el número de cuenta para hacer un aporte, lo publicamos también. Los que puedan serán bienvenidos. Son las 4 de la tarde, vamos una tanda y después seguimos con más música en Doble Nada. Comienzo espacio publicitario. Soy Mario Pergolini. Cuando empecé en el mundo del rock, creía que rockearla tenía un solo significado. Pero después me di cuenta que tener mi propia productora, inventar una empresa de internet y hasta formar una familia también era rockearla. Y cuando apareció la oportunidad de hacer más para empezar un proyecto de cero, me lo pregunté dos veces. Y las dos veces me respondí: vamos a seguir rockeándola. Tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice: hace más. Porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Resulta que ahora digo Sion Internet 99 pesos, lo repito, ponele Internet de Sion a 99 pesos, Sion Internet 99 pesos, y eso es una publicidad. No es una publicidad, no tengo dinero en un paraíso fiscal, no sé lo que es un paraíso fiscal, porque no estoy en la contaduría, qué sé yo, no sé lo que es. Sé lo que es Sion Internet a 99 pesos, y lo que sé es que no es una publicidad, Belice, tengo la plata en Belice, que es un jugador de fútbol. ¿Qué es Belice? Esto no es una publicidad. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 de agosto. Uno para todos. La Vela Puerca. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción de 300. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, Internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en Internet. Sion, Internet a 99 pesos por mes durante un año. Si es una publicidad, ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 23 de mayo del 2013 hasta el 29 de junio del 2013. Cargo de activación y envío $99.90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años.

noche no nos puede faltar. Doble o nada. Primero pasaba Yes con Date with the Night y después Los Ramones con We Want the Airways. Llega Martín. No me digas, fantasmas. No. Zombies. No. Zombies, fantasmas que tienen sexo. Sí. No, mentira. Voy a salirme un poco de lo habitual y voy a recomendar una película más temática, por decirlo de alguna manera, ahora que venimos con todo esto de la ley de fertilización. Sí. ¿Asistida? Aliens que tienen hijos en la Tierra. Va medio por ese lado. La película se llama Little Otic. Conste que no lo sabía. Little Otic. Little Otic. Pequeño Otic. Es una película checa del año 2000. Y es, ¿cómo carajo llegás al cine checo? Es una rareza. La verdad que es una película a la cual le tengo afecto. ¿Afecto es la palabra? Le tengo afecto a la película. Deberías verla, te va a encantar. Ponela. La película empieza, Esteban, por favor, poné. ¿Estamos? Lo que estamos viendo ahora es la película, no es el tráiler, ¿no? ¿O pusiste el tráiler? Pusiste el tráiler, puso el tráiler. Bueno, ahora después vamos a poner la peli directamente. La película se trata de una pareja que no puede tener hijos. Intentan por todos los medios, hacen todos los estudios, buscan, sin resultado alguno. Es una película bastante vieja, por lo que veo. Es del año 2000. Lo que pasa es que. No, en serio. Parece mucho. Sí, parece tiene 70. Una fotografía extraña. De hecho, la película es en 4:3, no es en 16:9. Probablemente debe estar filmada en video, ¿no? Sí. No en fílmico. O en digital, sí. No creo que digital, ¿eh? No llega. No creo. Bueno, son una pareja que están buscando, como decía, tener familia sin resultados. Y están obsesionados mal con el tema. Al principio de la película, si querés tirar la peli, Esteban está muy ocupado. Esteban, como es nuestro suplente, no es el operador de siempre, está muy ocupado atendiendo a las fans. Ah, sí. Que lo ven de fondo en cámara y lo empiezan a escribir cosas. Y bueno, después pasa su Facebook y su portfolio personal. Sí, le tengo que Little Lopi se llama la película. Ese es Esteban para los que están mirando Vortex.com. Sí, Gonzalo pregunta, ¿se llama Little Lopi? No, Little Otic. Ah, Otic. Pero Little Opie sería una versión. Una interesante versión. Bueno, este es el comienzo de la película. Como verán, está lleno de bebés por todos lados. Mezcla animación con filming. Sí, la película mezcla animación, película. Sí, fílmico. Digamos. Y stop motion. Ah, la pelota. Todos los efectos de la peli son en stop motion. Ahora va a pasar por qué mezcla todo esto. Es muy original como está hecho y el resultado es alucinante. Esta pareja no puede tener hijos, viven en un departamento y un vecino les recomienda por qué no se van al campo. No me acuerdo bien si compran o alquilan una quinta, cuando la están... ¿Alquilan? Sí, gracias, alquilan. Bueno. No le dieron el crédito. Cuando están limpiando esta quinta donde van a ir a pasar unos días, arrancan un árbol y cuando el protagonista ve la raíz, se imagina a un bebé. Ya como les venía diciendo, se ve acá, esta es la primera parte de la peli, vos ya fíjate, todo animado, el actor está mirando una imaginación, te digo, por la ventana como claro, venden bebés en eso todo es lado. Una rama. Andás a ver qué, y él en vez de ver lo que están vendiendo en la calle en un puesto que no me acuerdo qué era lo que vendía, si sandías o qué, lo que están viendo, él es como que están vendiendo bebés por kilo. Compran un bebé, lo envuelven entre diarios, están totalmente obsesionados. Salió huevudo el bebé, ¿sí? Ah, no. Sí, flor de pitón tenía. Sí. Bueno, se van a esta quinta, arrancan un árbol y cuando ve la raíz, el protagonista imagina que esa raíz es un bebé y tiene una idea. Se va a su taller y empieza ting, ting, ting, tum, tum, tum, cuac, cuac, cuac, cuac, con todos esos efectos literales. Transforma esa raíz en una especie de bebote de raíz. Una cosa rarísima, monstruosa. ¿Cómo puede querer tanto esta película? Todavía no entiendo esa parte. Horrible. Se la lleva a su mujer. ¿Le contaste a tu psicólogo que miras esto vos? Sí. Y me... Te felicita. Me medicó. Y sí, como me medicó. Un ribotril de tamaño. Le lleva esta raíz a su mujer, quien está convencida de que es un bebote. Lo abraza, le empieza a poner talquito, lo cambia y se reentusiasma. Y el flaco le dice, escúchame. Paremos acá. Sí, esto para que el colifa soy yo, no sos vos. Claro, esto no es de verdad. ¿Tiene nombre? Otic. Por Dios. Por eso pequeño Otic. Dios. Bueno, el tema es que flashean que es de verdad, el tipo le plantea que no pueden seguir adelante con esta locura, y mientras tanto, la nena del vecino empieza a detectar todo este movimiento extraño y lo asocia con una historia que ella tiene en un cuento, y mientras avanza la película, ella va leyendo este cuento. Por eso, la película combina fílmico con animación, porque mientras la nena va contando la historia, vos ves el dibujito. ¿Y dónde está la parte de stop motion? Los efectos especiales de cuando la raíz cobra vida y se empieza a comer gente son en stop motion. Ah, la raíz cobra vida. Por si algo faltaba, la raíz cobra vida. Y come gente. Y come gente. Pero no les quiero contar más nada porque hay todo un mundo por descubrir. Contá una más, pon algo más. La película, ahí está, gracias Miguel, puso la tapa de la peli, donde está la madre sosteniendo al pequeño Otic, a la raíz, cortándole las uñas que serían ramitas. Es una locura, la película realmente es muy, muy, muy divertida. Y está filmada de una manera muy extraña. Más allá de ya lo bizarro de la historia, usa primeros planos todo el tiempo de gente comiendo, ¿entendés? La boca, la cuchara, un poco de comida que se le cae. Es como todo muy fuerte, muy intenso. Es muy divertido. Yo se las recomiendo mucho. Little Otic, año 2000. La película está en YouTube entera, subtitulada. Por favor, no la vean de ahí porque sería ilegal. Sí, por favor. Si combatamos el flagelo de la piratería. Exactamente. ¿La música es linda? La música está buena, sí, tiene climas muy extraños, al igual que la película en sí. Acompaña muy bien, sí. ¿Dónde se consigue, pregunto? En YouTube. En YouTube no, pero en The Pirate Bay, sí. Ahí está, no la vean de ahí, después seguramente debe estar en lugares especializados. Por supuesto, de la disquería y filmoteca más grande del mundo, como diría Mario. La mía, la vecinita. Que tampoco tiene una pinta de minón, ¿no? Siempre pinta de raritos. Es una nena de 10 años, hay un viejo de 90 que cada vez que sube las escaleras se le queda mirando las nalgas. No, sí, no. Se masturba con las piernas. Es una locura la película. Te pido por el amor. Bueno, esa es mi recomendación para hoy de la noche, lo que no les puede faltar, si no van a ver a Annihilator, con lo cual vamos a salir. Nos vamos ahora con un tema que se llama Alison Hell, que tiene mucho que ver con la película porque... Aprovecho que no vino Gustavo. Hoy a la noche Annihilator en Roxy Live. Sí, en la calle Niceto. Pasaremos por allí a hacer una foto. Martín seguramente se quedará a ver todo el show. Exactamente. Escuchamos eso entonces, aprovechando que el gato no está, los ratones se divierten y suena Annihilator o Annihilator, como le gusta decir a Gustavo, y después Aerosmith, Draw the Line. We'll be right back. Rodeline, antes Annihilator. ¿Qué bien te sale? Annihilator. Alison in Hell. Alison Hell. ¿Te encantó Annihilator? Muy bueno, ¿eh? Mucha fuerza. Vi que tenía mucha fuerza. Puedes decir la verdad. Puedes decir la verdad. Ah, ¿tengo que decir la verdad? Lo que vos quieras. Acá no estás obligado a que te guste tenemos nada. Son nuevos auriculares. Son nuevos auriculares. Es muy bonito. Es espectacular. Suenan bien, ¿eh? Sí, muy bien. Annihilator. Tatu, se ve el tatu. Salite del corset, decís, esto es una mierda. Sí, me pareció una mierda. Ahí está. Como le dije a Guido fuera del aire, a mí me suma mucho que a Guido no le guste. No, pero le dije recién, sí, a Archie, obvio. Le dije, Archie, un montón. Es un poco también nuestro responsable. No podemos, ese ruido. Es ruido, así lo definiría. Dios mío. Y después viene Aerosmith, que es un lujo. Tenés 85 años, Guido. Y habla. 85 años. Ya lo igual, sé. Aerosmith al lado de Annihilator es Mozart. ¿Pero qué te parece? Es Mozart a los 9 años sentado en el piano. Olvidate. Es una maravilla. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien? No, esto lo trajo él, ¿no? No, yo no. Yo lo estaba esperando a Guido porque todas las tardes lo sorprendo con algo. Sí. A ver, déjame. Y Mangini. No, son los amigos de Mangini, por favor. Mirá. Yo te voy a mostrar lo que es una tarta. Los colores que tiene. ¿Qué tarta? Esto parece, ¿sabes qué parece? ¿Viste esa foto cuando se ve un estadio del Mundial? Todo colorido, con las distintas camisetas, todo igual. Pero que quiero chequear en mi lista. Con esto ganábamos la Malvina, ¿eh? Pero mirá lo que es eso. Está permitida una porción grande de torta de mangini que tenga durazno, kiwi, ananá y cerecita. Y frutilla. ¿Y frutilla? Frutilla, también dice frutilla. Permitida. ¿Podés creer? Vamos, doctor. Ahora hay un... Es lo que huele esto. Es un lomo de burro de durazno que hay ahí. Sí. Impresionante. Tiene que tener una 4x4 para pasar. Tractor no lo pasa. Impresionante. Bueno, ahora vamos a cortar. Está rica, ¿eh? Estoy tentado a afanarme una frutilla. ¿Queda mal? Sí, porque tenés las manos sucias. Sí, además está muy almibarada, te queda la te mano queda muy, pegote, muy pegajosa. Y bueno, después me saco el pegote en algún lado. Mientras vos me hablás de Messi, yo me voy a robar una frutilla. Bueno, hablemos un poquito del fútbol. Argentina juega hoy. Juega hoy ahora a las 6 de la tarde. Cuando arranca el Grupo de la Muerte va a estar empezando Argentina. Nosotros lo vamos a vivir de una manera bastante particular. Vamos a estar comentando el partido. Prácticamente va a ser la vedette de nuestro espacio, lógicamente. Y bueno, Argentina va sin Messi. Directamente. Sí, Messi va a estar en el banco de suplentes. Va a jugar Palacio y Agüero adelante. Con Higuaín suspendido. Higuaín se ha quedado acá en Buenos Aires. Palacio juega por el buen desempeño que tuvo en Bolivia en la altura. Exactamente, ¿no? por el desempeño que ha tenido en la altura. Y Higuaín, entre en medio de todo esto, va a ser seguramente, de no mediar ningún imponderable, nuevo jugador de Juventus. Yo hoy recibí un tuit que si Almagro sube al Nacional B, tercera. No nos da. No les da. A Jorge Nicolás. ¿Te parece? Igual en el medio, entre el viaje a la altura, la suspensión, el pase a la Juventus y demás, está volteando muñeco Higuaín a troche y moche. Y me imagino, parece que no le solté. Sí, no, pero parece que no le alcanzan las horas. No, señoritas, de a dos. De las buenas, ¿eh? Primera A, ¿eh? ¿Conocidas? ¿Qué está diciendo, Yuya? Señor. José, te pido por favor. Señor. Es un buen de taco a Boca, no se la puede comer nunca. ¿Sí? Te lo pido por favor. Tenían de a dos, pero en high level, ¿eh? Sí, me imagino. No me diga, pero si el rumor ese que se llevaba el Holiday Inn a una de un canal, ¿no? No, pero no puede ser todo. Pinocchio. No. Te pido por Dios que no. Desmentímelo, Guido, te pido por favor. Yo de esto, la verdad que no sé de todas esas cosas, me parece. Me sorprendería. ¿Qué es Ecuador, Guido? Ecuador es un equipo muy fuerte, 6 de 6 adentro en el Atahualpa, 6 jugados, 6 ganados, tiene 13 goles a favor, solo 2 en contra de local. Campañón de local. Muy fuerte de local el equipo de Rueda, con un desempeño flojo, es muy vulnerable, muy permeable de visitante, ha perdido 3 y ha empatado 2 afuera. Ecuador es un equipo que se basa también en lo que puede hacer Felipe Caicedo, Felipao, conocido así para ellos. Caicedo es... el toro ese que para aquel que no lo tiene muy visto, es un toro, un delantero gigante, de una espalda gigante, de pelo largo, que tiene 5 goles, es el goleador de Ecuador, sí, es impresionante. De ébano. Es de ébano, sí, es literalmente de ébano. 24 años tiene Caicedo, 5 goles, jugador de Lokomotiv, un futuro enorme, con una fibrosis de rodilla que le impidió poder jugar de arranque el partido frente a Perú. Una lesión que se le produjo en aquel compromiso que Ecuador jugó frente a Alemania, amistoso, hace un mes, y que en el primer tiempo ya perdía 4-0. Ecuador, bueno, después terminó 4-1 el partido. ¿Cómo aparece esa lesión? ¿Es un golpe? No sabían bien cómo fue que le apareció, pero fue después de ese partido que empezaron los problemas y los dolores, y que, bueno, no ha jugado de titular el partido que Ecuador termina perdiendo frente a... Y entonces que Garay lo busque en el primer cruce, que le busque la rodilla, ¿no? Argentina va a jugar con una línea de 5, hoy más allá que dicen que son 3, son 2 laterales volantes, que son 2 marcadores de punta, va a jugar Gino Peruzzi, va a jugar Marco Rojo. Y en el medio van a jugar los habituales, los dos centrales habituales de Fernández Garay y José María Basanta. José María Basanta, otro especializado en jugar en altura, ha jugado también en Bolivia, el futbolista de Tres Sargentos, que hoy es capitán de Monterrey de México. Y que sabe que el Mundial no va ni de casualidad. No sé. Ha estado en las últimas convocatorias. Puede ser. Cuando apareces en las últimas convocatorias tenés más chance que los que aparecieron primero. O sea, yo creo que hoy Basanta tiene más chance que de Sábato, que era un número puesto de Isabela. Yo creo que nosotros tenemos más chance que de Sábato. Es posible, pero hizo un gol ayer de Sábato. Lo gritó mucho. ¿Hay jugadores achanchados con esta clasificación prácticamente inminente? ¿Desde el punto de vista del rendimiento, decís? Sí, que digo, yo voy al Mundial. Yo creo que ya saben, los que jugaron el partido... frente a Colombia, vamos a poner a Messi por Montillo. Son todos y a Gago por Biglia. Sí. O sea, si hubiese sido... Ese 11 va... Va seguro. No es que va seguro. Va a empezar el Mundial. Sí. Hay duda con algún delantero más. Yo creo que... Y algún puesto defensivo, pero y el 95%. O sea, mayormente la lista del Mundial tiene 5 delanteros. Sí. Y los 5 delanteros parecieran estar un poco definidos también. Es Coco, no tiene chance. Y lo veo difícil, o sea, hoy está muy firme Higuaín, Agüero, Lavezzi, Palacio, y... Ahí es donde... Ahí es donde hay que ver. Palacio es más que Coco. Hablando en serio, ¿eh? No, o sea... Pase de Palacio te va por afuera. Es otro estilo, sí. Pero Coco tiene tiro de media distancia que Palacio no tiene. Uh-huh. Coco tiene mayor capacidad de asistencia, me parece, que Palacio. Y más gol. Y gol tiene bastante Palacio también, para no ser un centro atacante. Pero Coco sí, Coco es el goleador del fútbol argentino. Pasa que te... De la temporada. El plantel tiene 3-9 casi. Digamos, Higuaín, Agüero, claro. Messi te puede jugar de falso 9. Bueno, eso es lo que yo te iba a decir. Yo creo, esta ha sido la única convocatoria de Sabela, de dos partidos en los cuales Argentina no ha tenido un reemplazante natural para Gonzalo Higuaín. Uh-huh. Y de hecho ha quedado un poco desnudo el tema, justamente sí. Ante esa apuesta, ha quedado desnudo en el partido frente a Colombia. Anteriormente venía o Hernán Barcos, el cordobés de Belil, que hoy está en el fútbol brasileño. Dios me libre. Y en las últimas convocatorias había venido Franco Di Santo. El mendocino que jugaba en Wigan, que es 9 y que ha jugado 9. Es decir, en los partidos, nosotros nos remitimos a los partidos de la selección argentina, ha salido, la chapa mostraba salida Higuaín, entraba Di Santo. Claro, entonces sí. Era 9-9. Bueno, esto no sucedió en esta doble convocatoria. Es raro, ¿no? Y Argentina, yo creo que esa es una de las conclusiones que estará sacando Sabela. Bueno, en la primera que no convoqué a otro 9. Y no. Me echaron Higuaín y me quedé un poco sin mucho fogueo ofensivo. Y Messi tocado. Por eso digo, ahí hay que ver cuál es el otro delantero. Si hoy hiciéramos la lista, yo creo que ahí hay que ver si gana Coco o si mete alguno de estos grandotes reemplazantes de Gonzalo Higuaín. Funes Mori no, ¿no? Me parece que tiene que... Tiene que hacer algunos goles. Y le faltaría, ¿no? Le falta hacer un gol. Un 9 sin gol... Es prácticamente un... Es como un fútbol sin visitar. Exactamente. Apostemos por el partido. Para mí es empate. Bueno, pará. Argentina, de las últimas 4 veces que jugó en el Atahualpa, perdió 3, 2-0. Y la otra la ganó 2-0. Pero en las eliminatorias... En las eliminatorias 2010, o sea, que fue en 2009, junio de 2009 perdió 0. Junio de 2005 perdió 2-0. Y junio o agosto, creo que fue, del 96, en el famoso La Pelota No Dobla... Sí. Perdió 2-0. Sos hijo de Ecuador, Argentina al final. La única que ganó fue en 2001. Para Corea-Japón le ganó 2-0. ¿De pedo? En el Atahualpa. No, le ganó bien. Pero bueno, las últimas veces ha perdido siempre 2-0 Argentina ahí. Apuesto por el empate. La merienda de mañana para nosotros tres. ¿En cuánto? No, empate. Yo me quedo con el empate. Ustedes diriman si quieren que gane Argentina o que gane Ecuador. Va a ganar la Argentina 2-1. Te tocó el traje de antipatria y dirás que gana Ecuador. No, puede decir un 3-1, un 1-0. No, tiene que jugar. No, pero pará, porque él está diciendo el resultado justo y no, pero no juguemos a resultado justo, somos 3. Y vos no, y vos tenés que pagar la misma plata de merienda que él, que tira una condición. Un abrazo. Te viene y me escupe la regla. Yo no tiro una condición, no tiro un resultado. Te tiro una soga para hablar de fútbol y me escupís el asado, ¿cómo es? Por favor, Juanito. Bueno, ¿cuánto sale? Y calculale 50 mangos, 60 mangos. No, ¿cuánto sale el partido? Pensé que me decías la merienda. Yo me mantengo, 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. Sí. Amargo 0-0, digo yo. Otro 0-0, no. Sí. Amargo 0-0. 0-0. Acá alguien pide al picante Pereira, pero no sé si está para la selección. Te noto preocupado, Guido, ¿eh? Sí. Te digo la verdad, no. Estoy medio indefinido. Creo que pierde Argentina. ¿Sí? Claro que tiraste, ¿eh? Si ganamos, clasificamos ya, ¿no? No, tienen que hacer una combinación de resultados. Tiene que ganar el Uruguay a Venezuela, no tiene que ganar el partido de Perú con Colombia, tampoco tiene que ganar Colombia, y tiene que ganar Argentina, es una cosa media rara. La veo difícil, ¿eh? Acá el perro urbano reclama su merienda. Mañana, señor, cuando se haga presente acá va a tener un mate cocido que yo lo voy a preparar sin más ni más en la cocina. Por supuesto, y un bizcochito. De fútbol argentino no hablamos nada, ¿no? De fútbol argentino no podemos hablar nada porque está... se fue totalmente de madre hace mucho tiempo. Ahora, ya con esta oficialización, este comunicado formal de AFA y del gobierno nacional, porque así figura en el comunicado, de las próximas dos fechas no hay visitantes. Supongamos en ninguna jurisdicción. En ninguna categoría. Ninguna categoría. Y en ninguna categoría. Bueno, quedaban dos. En ninguna jurisdicción, lógicamente, en ninguna categoría. Quedaban dos con visitantes, nada más. Claro, quedaba la A y la B. Y la B Nacional. Y la B Nacional. Supongamos que desciende Independiente. Sí. ¿Se va a jugar la B Nacional sin visitante a partir de agosto? Bueno, en principio dijeron solamente estas dos fechas. El comunicado señala estas dos fechas. ¿River podría salir campeón sin público? Sí, o Newell's. O Newell's también. Y Newell's, si le gana Rafaela y claro. River no gana, campeón sin público. ¿Qué hago? Otra vez. Bueno, hace poco tiempo salió campeón. Claro. Vélez le ganó a Huracán, creo, sí. A puertas cerradas, sí. Un partido con un gol de Santiago Silva. Y salió campeón en la confitería a la tarde, sí. esperando el resultado de un partido. Sí. Salió sí. campeón en la tarde. Más triste eso como ganar un escritorio directamente. No, es una le cosa. Le pongan la firma y dice, toma, soy campeón. Anda es impresentable. Bueno, Olimpo salió campeón el otro día también. Bueno, Olimpo no salió campeón. Subió. Olimpo salió campeón en una aeronave. Estaba en vuelo. Somos diferentes. Llegando al aeroparque o al aeropuerto, ¿de dónde era? De Jujuy, creo que era. No me acuerdo ahora si era de Jujuy, pero si estaba viajando. Señores pasajeros, quiero avisarles que son campeones. Son campeones del fútbol argentino. Acaban exacto. de subir a la. Muchas gracias y ajustense los cinturones que vamos a aterrizar. Exactamente. Adiós. Exacto. Muy lindo salir campeón así, Impresentable. Sano para el deporte. Impresentable. Hoy leí uno que ponía en Twitter: suspender los visitantes es como suspender los bancos por las entraderas. Claro. Es lo mismo. Suspendés un objeto inanimado, el visitante. Como si acá se suspenden objetos inanimados. Sí, estadios. Los autos, multa se le hacen al auto, no al que maneja, al auto se hace. Y además, Gallo, en el tiempo reciente, si uno revisa los problemas, tienen que ver mucho de facciones entre propias hinchadas. Por ejemplo, ahora River va a jugar a la Fortaleza, a Lanús, sin público visitante. El problema supuestamente lo que trascendió fue problemas entre la barra de Lanús, que después terminó problema con la policía. Exactamente, un imbécil le termina tirando. Que la misma policía. Misma policía que va a custodiar la seguridad de Lanús el próximo fin de semana. Una cosa inverosímil. Bueno, River tiene dos muertos dentro del estadio y sigue jugando en su estadio como si nada. A Vélez, al club modelo Vélez, le pareció un muerto en una oficina y todavía no sabe qué pasó. Bueno, él lo hablaba. Murió. ¿No? Que en el inconsciente está como que Vélez y Lanús son los dos ejemplos. Lanús ayer quilombo, Vélez el que le tiraron. Ay, que hace poco tiempo ya hubo otro muerto en Lanús. Nico de Racing no pasó nada, muerto. Nico de Racing no se sabe qué pasó. No los cuatro libres. Hace poco en una especie de reventa de entradas antes del inicio de un partido en el Bosque, en La Plata, a la tarde murió uno también. No se sabe qué pasó. Hoy escuché, no sé si sabes algo de esto vos, Gallo, que estarían viajando, ya no. Deben estar allá, entre 2.000 y 3.000 barras de Argentina a Ecuador. ¿No? Y la verdad que a mí no me... No me extrañaría. Es probable que viaje. No me extrañaría. A mí me paraliza. Pero bueno, quieren conocer Ecuador. Exportan el know-how. No me extrañaría. Yo hemos visto más de un partido en el cual... jugó la Argentina, donde se hacen operativos policiales muy especiales en el país a donde vaya a jugar Argentina, porque sabe que pueden llegar a ir los barras. No sería la primera vez que pasa. El operativo policial que hay en el estadio Atahualpa hoy es un operativo bastante mesurado, bastante tranquilo. Uh-huh. No hacen falta los mega operativos. Bueno, ayer mientras estaba jugando San Lorenzo y Argentinos Juniors, que fue... que por un momento Independiente estaba descendiendo porque estaban ganando Argentinos. Cortaron Avenida Mitre ahí en... Pero cortaron Avenida Mitre, no. Hubo una persona Independiente con la cual hemos podido tener contacto que dijo que parecía... Parecía un operativo como para recuperar las Malvinas. Claro. Lo que estaba impuesto en Avellaneda. ¿Pero qué va a seguir estas dos semanas el operativo? Mira, no sé. Hoy Independiente tiene algunos mensajes muy paradójicos también. Es lo que lo hablábamos hoy a la mañana también. Hay mensajes muy, muy antagónicos. Uno, por un lado, promueven desde el punto de vista de la dirigencia Independiente reventar la cancha el próximo fin de semana para jugar frente a San Lorenzo. Reventarla en el sentido... Reventar la cancha de gente. Fiesta. Exactamente. No, que vaya la gente a alentar, que vaya la gente a apoyar, que sea lo que sea, pero que el equipo esté apoyado por la gente, que necesita del apoyo, que, bueno, de última, si tiene que ser el fin, que sea con la gente Independiente... sin romper el estadio y en paz y por otro lado Independiente es el equipo más nómade del fútbol argentino en materia de entrenamiento, va a trabajar, hoy trabajó en Tristán Suárez, una locura, antes trabajaba en el predio de Seiza, se escapa de Domínico producto del temor de ser una incoherencia. Y el domingo le llevan toda la gente, pero el domingo vamos todos bien, entonces ¿por qué no entrenás en Domínico? Y

La Vela Puerca en vivo en Cosquín, La Teoría. Antes Juanse haciendo Rock del Gato aquí en Vorterix, cuando se presentó como solista. Saben ustedes que el sábado 15 de junio a partir de las 11 am se va a estar llevando a cabo Buenos Aires en vinilo en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, la feria de compra-venta e intercambio de LPs. Y nosotros tenemos, para ir anticipando, que estos vinilos, mirá, este vinilo que tengo acá en mis manos, poneme Miguelito así lo mostramos, Iron Maiden en vivo, en Chile, supuestamente. Es raro, ¿te acordás que...? Es raro. Y el DVD tiene imágenes de Vélez, claramente. El audio nunca sabremos de dónde será. Pero es una edición doble, limitada, picture disc. Divino. Divino, para tener, la verdad, que en este tamaño. Y el otro, mamá de... Y el otro es un tesorito. Uf. With the Beatles en estéreo, remasterizado, vinilo de 180 gramos. Una belleza. Una foto en blanco y negro muy bonita de los Beatles. Disco clásico también. Esto se lo van a poder ganar el jueves, ¿verdad, Martín? Mañana, perdón, mañana fui yo. Mañana, porque vamos a hacer una ruble vinilo. Mili, que hoy no vino, está trabajando arduamente en su casa. Le hirve la cabeza, Sí. No puede más. Van a tener que saber de música en general, de rock en general. ¿Y de qué más? Y va a haber algunas categorías, o alguna categoría vinculada al mundo del vinilo. Uh-huh. Digo, no tienen que ser expertos, pero si quieren participar, se llevan estos dos vinilos y entradas para la Feria Buenos Aires en vinilo. Tienen que venir mañana, participar ahora al 4966-8990, salir al aire, ver si nosotros les damos ese lugar y venir mañana a participar en la Rule Vinilo, o veremos cómo la bautiza Mili mañana, para ganarse estos dos discos y la chance de ir a la feria. El ganador se lleva los dos vinilos. Los dos vinilos para un solo ganador. Sí, vamos a hacer un premio, si no... Enorme premio. Sí, aparte, valen una moneda estos vinilos, Sí, son... Ya te dije, el de... Muy nuevos, muy buenos y bastante caros. Sí. Pero bueno, es si te gusta la música, si te gusta el arte, si te gusta tener arte de tapa grande, un booklet como los de antes, los tenés que tener. Creo que vale la pena. Si tenés bandeja, ni hablar. Y si no, siempre hay algún amigo que tiene una bandejita. 4966-8990, ese es el contestador. Ahí no tienen que llamar. Tienen que llamar al 4966-8900. 4966-8900 para venir a participar mañana en la Rule Vinilo. ¿Qué más? Sé que es una rule jodida de participar, porque no tiene un tema específico donde uno puede ser experto. Pero bueno, van a haber preguntas de rock, digamos, en general, de música. Tienes que ser rockero, te tiene que gustar la música, una especie de melómano, y la chance de ganarte Iron Maiden y los Beatles. Hola. Hola, yo. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, ¿estás manejando? No, en medio del barrio de la facultad. Ah, ¿qué estudias? Derecho. ¿Derecho? ¿Estás cerca de ser abogado o estás lejos? Cerca, te podría decir. ¿Cuánto te queda? 8 materias. Ah, la tenés del cuello ya. Sí, pero hace 9 años, así que... Sos casi una larva de universidad. Exactamente. ¿Hay compañeritas lindas? Sí, tiene como 50 años. Escúchame, y cuando te recibas, ¿qué vas a hacer? ¿Un carancho o vas a ser un abogado... Carancho. ...de los buenos? No, la verdad es que yo a esta altura ni siquiera sé si quiero ser. Capaz que ni siquiera laburás de abogado, ¿no? No te veo muy entusiasmado con la carrera. No, hace 13 años que laburo de eso y nada, ni pedo. Ah, ¿ya laburás de abogado? No, en tribunales. Ah, pero, a ver, conoce todo. Este ya está ejerciendo sin título, te lo digo ya. No puede entrar a la cancha, No. Este está debajo de la papel de mal. ¿Qué sos, secretario en un juzgado o algo así, no? No, parece que tiene título. Ah, mira. Bueno, señor, por Dios. Por favor, sí, le pido disculpas. Escúchame, ¿y qué? ¿Te gustan los vinilos? ¿Tenés colección de vinilos? ¿Tenés bandeja? Me gustan los vinilos. Estuve este año a punto de comprarme una bandeja, todo, pero bueno, me mudé y el juicio no salió. Claro, al final el tipo se demostró que se había tirado abajo del auto y no pudimos ganar el juicio. Claro. Escuchame, ¿podés venir mañana? Sí. ¿A eso a las 3 puede ser? Sí, venite 3:30. Lo vas a hacer faltar a la facultad, ojo. Y si hace 9 años que estás parado ahí, dejate de hinchar un día más, ¿qué te hace? Sí, 3:30 está bien. Igual quédate en línea que ahí Willis te pasa todos los datos y te dice cómo tenés que hacer para venir, ¿está bien? Dale, gracias. Dale, no cortes, querido. Bueno, ya tenemos uno adentro, faltan dos. Qué serio, justiciero, ¿eh? Sí. Y decirle que no un abogado, ¿viste? Después me cae la carta de documento. ¿Estás loco? No. Por falsas promesas al aire, no sé, ¿viste? Que inventan cosas. Por ahora es el ganador, ¿eh? Ese lo quedé. Acá alguien se queja que siempre ganan chicos en la ruleta. No, no vienen chicas. No llaman, bueno, llamen. El próximo, si es mina, entra. Directo. Entra directo, dale. Directo. Hacemos así. 4966-8900. Hola. Hola. No sé si hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola. ¿Bien vos? Bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Fede, hola. Fede. Federico. Escuchame, hace una cosa, agarrá un cuchillo y matá al perro que tenés al lado. No, sí, no está, está un poco lejos, pero se escucha igual. Y ladra como una bestia, ¿qué ¿Estás pasa? ¿Estás entrando a una casa? ¿Cómo? ¿Estás entrando a una casa? No, no, estoy en la puerta de mi casa. ¿Y qué le pasa al perro? Y no, ladra porque pasa la gente en la calle. Esto es campo, campo, ¿eh? ¿A dónde estás? No, Bernal. ¿En Bernal? ¿Dónde sí. quedas? Y sí, acá nomás, sur. De Quilmes. A veces, claro. Ah, Quilmes. Antes de Quilmes. ¿Sos hincha de qué? ¿De Quilmes? ¿De Independiente? ¿De Racing? No, de Boca, pero no, no me gusta el fútbol. Dejó de gustar hace 6 meses. Ya me enteré. Si sos de Boca. Me la dejaste picando, querido. ¿Qué crees que te digo? Óyeme, ¿qué vínculo tenés con los vinilos? Con los vinilos arranqué hace poquito. Tengo mi bandeja propia. ¿Ah, sí? Y cuando era chico tenía la bandeja, pero bueno, después no sé qué pasó y desapareció. ¿Y te compraste una bandeja así, grosa? No, no, no, una no sé si tan grosa, pero de a poquito me la fui armando, ¿Qué pasa, Megamenchi? ¿Estás ansioso? ¡No! El disco de Pinocchio. ¿Vos decís? ¿Lo limpiaste? No, no, yo no. Megamenchi. Pues, claro. ¿Por qué? Si el pibe tenía bandeja, todo. Y... pero porque Megamente es así, es imparcial. Encima Megamente desde el exterior se pone más violento, estoy acoplando. Sí, pero bueno. Ya está. Bueno, ¿viste por qué no quería echar al abogado? Porque me manda la carta de documento. 4966-8900, Iron Maiden en vivo, en vinilo, doble picture disc. Y With the Beatles, la versión estéreo. El clásico disco de los Beatles, tapa blanco y negro con una muy bonita foto. Es lo que te puedes ganar mañana en la Rule vinilo. Para anticipar Buenos Aires en vinilo, la feria que se hace el sábado 15 de junio a partir de las 11 a.m. en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Vas o con tus discos y podés intercambiar, o con platita y podés comprar, o vender directamente tus discos y llevarte la plata, pero siempre está bueno intercambiar. Si intercambiar un disco, si tenés, te aburriste por ahí o lo tenés repetido por X causa, vas, intercambias. Si vendes, compras seguro. Sí, algo que se claro. No, no, no da para. Yo no iría para hacer plata, para hacer negocio, sino para intercambiar música, para estar con gente que le gusta la música. Una vez había ido a un puesto, no me acuerdo dónde era, que había un Tano nacionalizado argentino que traía todos piratas de Maiden italiano. Uh-huh. Y estuve a punto de vender la casa. Después me contuve y dije, no, dame una tarjeta y te llamo, porque... ¿Lo llamaste? No, no, porque le quería comprar la ¿Era vida. Para Quilombo? No, era para Quilombo. Pero pasan esas cosas, te calentás. Ah, no. Hay que ir con la mente fría también. Obvio. ¿Hola? Sin tarjeta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien, vos? Todo bien, muchachos. ¿Cómo te llamás? Gerardo. Baja un poco la radio porque hay un eco, ¿eh? ¡Gerardo! Dale, ahí te bajo. Dale. Este tiene como 38 años. Ya está. No. ¿Cuántos años tenés? 30. 6-7, dijo. No. ¿Cuánto? 3-7, ¿viste? 3-7. Por el nombre, Gerardo no se usa más, querido. Es verdad. ¿Todo bien? Sí. ¿En dónde estás ahora? Campo, por eso, muchacho. ¿Sos del campo? Sí. ¿De dónde? De Pihué, muchacho. La Pampa, no. No, no. Provincia de Buenos Aires, sudeste. Pihué, Pihué. La Pampa. No, pero la pensé que era. Que estaba en la provincia. Oíme, pero ahora vivís en Buenos Aires, ¿o no? Estoy viviendo hace. En Buenos Aires, sí. ¿Vivís de la soja? No, no, para nada, ya apenas trigo y vaca. Bueno, apenas, no te va tan mal, estás en bola, ¿no? Claro, trigo y vaca. No, no, apenas pero 300 hectáreas. Ya. ¿Pero tenés el campo es tuyo o lo laburás nada más? No, no, no tengo campo, no, no vivo del campo. ¿Sabes que no lo entiendo? No entiendo nada, vos te pregunto, ¿vivís de la soja? No, del trigo y de la vaca, ¿dónde la tenés? ¿Un monoambiente en Almagro? No, ya se dice que vivir el trigo de las vacas porque todo es trigo y vaca, pero... Ah, me tiraste un chiste campero y no lo agarré. Claro, sí, claro, sí. Soy demasiado porteño, de ciudad. Eso es lo que pasa, claro, no lo entendí. ¿Y a qué te dedicas acá? Acá trabajo para el Estado. ¿Nos podés ayudar en algo? Migraciones, si tiene que pasar algo, muchachos. Listo, estás invitado mañana. ¿Podés venir mañana? A la hora que quieras. Decime a qué hora voy peinado. No, la rule se hace cuando vos llegas. Cuando vos puedas, maestro. Dale, listo, yo salgo a las 3 del laburo. Pará, ¿en dónde estás? No, en el laburo en Retiro, así que... Excelente. Sí, 3:30 estás acá. Sí, señor. Igual va a ser un poquito más tarde, tipo 4. Sí, por eso. Pero no, si charlamos un ratito, nos da la tarjeta. Claro, nos da la tarjeta firmada, nos decís por qué puerta que pasa. Me muestra en el teatro que quiere ir a verlo, loco, porque la verdad... Yo te hago un tour guiado, mi viejo, hasta los camarines no paramos. Dale, perfecto. Bueno, escúchame, no cortes que ahora Willis te dice cómo tenés que llegar. ¿Y a qué hora? Joya. ¿Sí? Dale. Dale, gracias muchachos. Gracias papá. Esto no es a cambio de ningún tipo de favor. Que no acabamos de contratar a Higuaín en este mismo momento. La tarjetita, ¿no? Nos falta uno. Tenemos dos, vamos a sumar uno más. ¿No? Sí, por las dudas en caso de que no falle alguno. Una chica. Dios quiera que no. Ojalá sea una chica. Si el próximo es varón, lo limpiamos al aire. Dale. Claro, Megamenchi. Hola. 4966-8900, la chance de ganarse doble en vivo de Maiden, un disco de los Beatles, entradas para Buenos Aires en vinilo, todo eso mañana a partir de la Rule, que en este momento, Mili, conectado a un suero, boca abajo, con el culo al aire, está tipeando en su computadora. Qué imagen innecesaria. Pero real. Horrenda. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Mal, porque correcto, te acabamos de limpiar. Muy bien, me había perfecto. Muy bien, mega. Tiene que ser chica, por favor. 4966-8900. Hola. No soy chica, pero bueno. Afuera, señor. Lo lamento. Violencia de género. Hola, Mega. ¿Cómo te va? Acá. Uy, no, del otro lado. Qué cabezota, ¿eh? Ah, ya. Hola. Hola. Hola. Dios, ¿puede ser que nos escuchen solo hombres? Sí, sí. ¿Dónde están las chicas? Trabajando. Estaría bueno que algún día un oyente les haga un Megamenchi a nosotros. Y lo puede hacer con el dial. ¿Sabe? Megamenchi, ja, ja, y cambia y se pone a escuchar otra radio. ¡Hola! ¿Hola? Sí, bien, al fin, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo te llamas? Carolina. ¿Cómo? No entendí nada, ¿cómo? Carolina. ¿Cuántos años tenés? 18. Justito. Barely legal, sí, diría acá Willis. ¿Estás, no, digo por una cuestión legal de poder participar en un concurso donde hay premios? Ponele. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Todo bien, sí, estoy en mi casa. Estoy del laburo. ¡Para, Mega! ¿Del laburo? ¿No vas al colegio? ¿O a la facultad? No, yo lo terminé. Y la facultad lo tengo que empezar, pero me cuesta. Te tomaste un año sabático. ¿Qué vas a estudiar? Sí, medicina. ¿Medicina? Tiene tiempo. ¿Quién te la impuso la carrera o la querías hacer vos? No, de toda la vida. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué especialidad te gusta? Por ahora la estoy pensando, pero siempre tiré para pediatría o si no cirugía. Pediatría nos vendría mejor. Sí, pero igual no se la dejo ni de casualidad. Era incentivada. ¿Y los vinilos qué onda, che? Eso. Sí, llamé justo cuando estaba en Twitter y vi el que dijeron Iron Maiden y los Beatles, justo mis dos bandas favoritas, ni lo dudé y llamé. ¿Tus dos bandas favoritas? ¿Sabes que le creo? ¿Vos decís? Te juro que le creí. Sí. A mí me suena muy raro, ¿no? Que tengas a los Beatles y Iron Maiden como dos bandas favoritas. ¿En el medio no hay ninguna otra banda? ¿Qué? ¿En el medio no te gusta ninguna otra banda? ¿Pasás de los Beatles a Maiden de una? No, sí, hay variados, pero como que son mis dos puntos extremos y mis dos bandas favoritas. Escuchame, ¿y cómo llegaste a los Beatles? Y los Beatles de toda la vida, de mi familia, que siempre le gustaba. Y bueno, Maiden, hacían escuchar a mis amigos, viste, bandas. Y una vez escuché un tema y me encantó esa banda. ¿Vas a ir a River? Sí, por supuesto. Muy bien. 27 de septiembre, Estadio River Plate. Maiden, Slayer, Ghost. ¿Ya sacaste entrada o no? Sí, yo saqué entrada. ¿Qué sacaste, campo? Sí. ¿Te bancás un campo de Maiden? 18. Sí, voy con amigos, así que no tengo drama. ¿Te vas adelante? ¿Vas adelante de todo o te quedás ahí bollando en el medio? Si yo adelante de todo sería un golazo, pero... Sí, puedo, sí. Se la banca. Es que tiene actitud, se la banca, ¿eh? ¿Podés venir mañana? ¿Sí? Sí, total, estás al pedo, claro. Si no laburás, no tenés... ¿A dónde vivís? En Boulogne. Bueno, salí tipo 10 de la mañana, salís. No, llegás. Tenés un viajecito, pero bueno, tipo 3 y pico tenés que estar acá. Ahora te dejo en línea con Willis, que tiene casi tu misma edad, así que se van a llevar bien. Pásale el Facebook, me dice acá. Twitter también, Willy, pará. Sos un degenerado. Demonio. Recién tuiteé a Vorterix, que había puesto que... Ah, eras vos, con razón, era el único tuit que cayó en 4 horas. Menos mal. Escuchame, bueno, quedate en línea privada y mañana venís a participar por los dos vinilos a ver si tienes suerte y ganas, ¿sí? Dale. Dale, no cortes. Willy se enojó, me parece que va a tener que dar explicación. Es un chiste, che, no se enoja. La red es todo mentira. Tenemos entonces los tres participantes para la rule vinilo de mañana. Iron Maiden, los Beatles en juego, entradas para Buenos Aires en vinilo. Veremos qué prepara Mili, qué sale de esa cabezota y qué dispone la ruleta. Todo eso será mañana. Vamos a escuchar a los Beatles con un tema que está en este disco que tengo acá en la mano. Temazo. Y que no es de ellos, sino que es de Chuck Berry, el hombre que hoy no sabe dónde está parado, pero el día que compuso este tema sí. Roll Over Beethoven, los Beatles en doble o nada. Roll over Beethoven.

Suena y están viendo en vorterix.com, Alma Fuerte, a vos amigo, y a vos amigo te digo que nos vamos a Estados Unidos otra vez, pero no para hablar con Gustavo, sino para hablar con Borsu. Lo que estamos viajando hoy. Sí señor, hoy hay partido de la NBA y Borsu está para de soya. Manu Ginóbili está a punto de ganar su cuarto anillo. Pero enfrente, LeBron James tratará de impedirlo. San Antonio Spurs, Miami Heat. La final de la NBA se juega en Vorterix Rock con nuestro enviado especial, Pablo Borsuski. Borsu, para los amigos. Cinco y media casi de la tarde. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás vos, Pablito? 2 horas menos, casi 3:30. Estamos acá en pleno estadio, en el AT&T Center. ¿Estás en plena modorra post-almuerzo? En realidad no almorcé todavía, debo decir. Tampoco casi que cené. Ah, ¿qué pasa? ¿No podés, no tenés tiempo para comer? Es el trabajo, el trabajo y el lugar. Acá hay muchas distancias para todo. Pero bueno, o sea, eso lo fuimos solucionando picoteando ahí de a poco. Yo creo que la emoción de estar en una final de NBA te embarga y te olvidas de comer. También, sí, absolutamente, pasa un poco eso. ¿Estás caminando para atrás ahora? Estoy caminando para atrás, estoy tratando de ver si los que ustedes y los que estén en Vorterix.com o en alguna de las aplicaciones de Vorterix ven. Es una sala de prensa, tampoco sí. Es que esté mostrando mucho. Bastante espartano por lo que se ve, ¿eh? Paredes blancas, tubos fluorescentes, una tela ahí atrás veo, y no mucho más. Sí, una... Creo que sí, hay, señor. Sí, acá. En realidad, esta es la sala de prensa que usa durante toda la temporada los San Antonio Spurs. Obviamente ahora hay mucha más... a ver, acá hay muchos lugares, pero durante estas finales hay muchos más acreditados, entonces el espacio que se requiere es mucho mayor. Se usa este lugar y se improvisan de buena manera, se arman otros lugares de trabajo para la prensa, más cerca quizás de la cancha, más abiertos, con mucho más ruido, pero bueno, este es uno... bien cerrado, donde se puede trabajar tranquilo, salvo algunos que están trabajando ahora y yo les estoy gritando de cerca. En los días libres me parece que Jack Bauer lo usa para torturar secuestradores ahí, ¿eh? Porque tiene pinta de... parece. Sin ventanas. Estaría en el estado adecuado también. También, ¿no? Acá en Texas. Es una sala polifuncional. Sí, claro. Periodistas y agentes secretos. Escúchame, ¿hay uno durmiendo por ahí? Me pareció ver, ¿o no? Está sentado, está hay uno que está sentado de saco. No puede más. Creo que está a tu izquierda. No, es el gran Carlos, el coach Morales, el comentarista de la cadena ESPN. Ah, sí. Que todos escuchan durante toda la temporada. Bueno, lo escuchan y bueno, ahora pueden ver también porque están aquí transmitiendo en vivo con Álvaro Martín. Mira vos. Bueno, sos amigo de esa gente, ¿lo viste, Álvaro, por ejemplo? Sí, por supuesto. Foto, sí, bueno, ¿no? Es más, estuvo hablando con... No todavía. Pero tiene buena onda, le decís, che, Álvaro, vamos a cenar, sí. Y te dice que sí o... Sí. Totalmente. Sí, pero para Borsu. Tiene un sí para todo. Un sí para todo. Eso lo hace más grosso todavía. Para mí es uno de los mejores relatores. Absolutamente. De habla hispana, ¿eh? Sí, sí, sí, coincido, coincido totalmente. Bueno, y las novedades para el partido de esta noche, ¿cómo viene la mano? ¿Está un poco, se enfrió un poco San Antonio, la ciudad, respecto de lo que pasó el otro día? No, lo que sí están un poco preocupados por lo que hizo Miami, eso, claro. Eso está claro, por lo que San Antonio le permitió, y quizás lo que San Antonio no pudo mostrar o no pudo desplegar en los dos partidos, más allá que logró una victoria en el primero, es tener una ofensiva constante, sobre todo en sus lanzamientos, quedó mucho más marcado en el segundo, ¿no? Pero eso es quizás una cuenta pendiente. El entrenador Greg Popovich, después del segundo partido, que tiene ánimos muy distintos cuando gana que cuando pierde, eso está claro, uh-huh. Pero así todo responde, no deja de responder. A los periodistas, cuando terminan las conferencias de prensa, nos entregan un resumen escrito, impreso, con las preguntas y las respuestas. Las preguntas eran de tres líneas, las respuestas de tres palabras. Era bueno, viendo cómo se dio el partido, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué le faltó a San Antonio? Tuvimos muchas pérdidas y malos tiros. Igual, bueno. Digo, más allá del mal humor que obviamente tiene porque no quiere que su equipo pierda, cumple con el formalismo de responder, aunque sea de manera escueta. El mal humor no es que no es como acá que dicen, bueno, hoy no hablo con la prensa porque estoy caliente, porque me comí un baile. Más allá que en Estados Unidos y en la NBA en particular los multen probablemente si no cumplen con ese rol, claro, y todo. Sí, lo hacen, los multan al que no lo haga. Inclusive, decirle al Gordo que estamos al aire. Sí, no se enteró. No. Manu, por ejemplo, estaba que hervía después del partido, del último partido, el que perdió San Antonio, y sin embargo fue a dar la conferencia en inglés. Creo que son entre 7 y 8 minutos, algo así, de manera reglamentaria. A veces se puede extender un poco más, claro. Si es que el jugador no tiene problemas. De todas maneras, siempre de la NBA marcan cuántas preguntas faltan, dos, última, y no se hacen más. Después de eso se sentó con todos los periodistas de habla hispana y estuvo unos 20 minutos más o menos, fueron 10 minutos, estoy mintiendo. 10 minutos ahí con las preguntas de todos, y tenía respuestas para todos y respuestas con análisis, diciendo, bueno, vos querés saber esto, listo, yo te cuento, o yo te doy mi impresión. Claro. Y eso Ginóbili y otros, Popovich tiene su manera de hacerlo. Ginóbili y otros están como más abiertos o con otra predisposición. Oíme, ¿y cómo pensás que va a salir San Antonio a jugar hoy? ¿Crees que va a tomar un poco más la iniciativa o sigue con ese plan de bloquear primero a las estrellas de Miami y después empezar a manejar el partido? No sé si tanto bloquear, en realidad lo estuvo haciendo los dos partidos, se le escapó durante pocos minutos. Para hacer un breve recordatorio de lo que pasó en el último, uh-huh. Hasta faltando 3 minutos 50 del tercer cuarto, o sea, un partido bastante avanzado, sí. San Antonio ganaba por un punto, un partido flojo de San Antonio, verdaderamente. El primero tampoco fue tan bueno. Fue en peor el de Miami en ese caso, pero en el segundo San Antonio, hasta faltando 15 minutos para que termine el partido, estaba en juego, pero de repente diferentes desacoples defensivos, muy malas decisiones en ataque, en ese breve lapso, 3 minutos 50 y otros 2 o 3 del último cuarto, sí. Le dieron una gran ventaja a Miami y se le fue en lo que es medio cuarto, en 6 minutos, 7 minutos, claro. Entonces yo creo que lo que San Antonio tiene que hacer es recuperar durante los 48 minutos la solidez que tuvo en el primer juego, porque en ese primer partido fueron 48 minutos enteros en el cual San Antonio pudo frenar a Miami. Recordemos LeBron James, que es la figura del cual se espera que haga 25, 30 puntos todos los partidos, más en esta instancia, hizo 18 en el primero, 17 en el segundo. En el segundo tuvo un poquito más de ayuda durante todo el partido, en el primero solamente en el primer tiempo. Miami había hecho 36 en el segundo tiempo, o sea, ahí San Antonio lo que hizo fue borrar un poco a esos jugadores de rol, a esos jugadores que acompañan a las figuras, y en el segundo partido realmente no lo pudo hacer porque, más allá de los 17 puntos de LeBron James, distribuyó el juego, el base titular Mario Chalmers tuvo mayor injerencia en ataque, los tiradores tuvieron mayor efectividad también, así como la tuvo San Antonio en el primer juego. En este segundo juego, en el último, solamente Danny Green había podido convertir de larga distancia, 5 de 5 triples, el resto poco y nada, y creo que San Antonio va a tener que buscar la ofensiva que no tuvo en los dos partidos y buscar la defensiva que sí tuvo en el primero. Imagino que debe pasar algo parecido en el estadio a lo que sucede con un recital, en el lugar donde se lleva a cabo un recital, que a medida que transcurren las horas, la seguridad se va haciendo un poquito más firme, un poquito, empieza a apretar un poquito, y lugares donde podías pasar, ahora, a medida que se acerca la hora del partido, ya no podés. ¿Qué tipo de acceso tenés ahora, en este momento, cuando falta un buen rato para el partido, para moverte por el estadio? ¿Los planteles ya están en el estadio? ¿Llegan sobre la hora? ¿Cómo es el movimiento de los jugadores? No, los jugadores llegan entre 2:30 y 3 antes del partido aproximadamente. O sea, faltan siendo las 3:30, todavía falta un buen rato. Sí. La movilidad ahora es absolutamente libre, salvo que no quieran entrar como yo a ver la, perdón, a ver la tienda de San Antonio desde una puerta donde no se debe entrar porque te van a sacar, eso seguro. Me pasó y pensé que iba directo a este salón, pero donde está el FBI en serio. Claro. A los hombres de traje con el auricular transparente en la oreja. Fue un mal momento. Es más, había entrado inclusive, pero me hicieron salir. ¿Pero por dónde entraste? ¿Por la salida? No, fui estando dentro del estadio, en lugar de ir por fuera, que hay que dar una vuelta muy grande al sol, con un calor importante, fui por lo que es el anillo del estadio, claro, que tiene una puerta cuando hay partido abierta, obviamente, y estaba abierta, entonces dije, bueno, ahora también estará. Entré y una señora me dice, no, salga acá. Y cuando quiero salir, un señor me dice, no, por acá no se puede salir. Y entonces le digo, pará, pero si tengo, me dice que tengo que salir y usted me dice que no puedo entrar por acá, bueno. Típica discusión con un norteamericano que tiene una misión que cumplir en la tierra, es que nadie salga por esa puerta. Está detenido. Ni siquiera para subsanar un error. Llegó a agarrarme del brazo, con eso te digo todo. Y ahí le pusiste un cortito en la pera, ¿o no? A mí no me tocas, le dije. Claro, no me midas, no me midas. No me midas, no me midas, como así, como aquella trifulca callejera. El Borsu calentón. Sí. Digo. Escúchame, sí, no, bueno. Pero bueno. Sí, decime. Pero entonces, te podés mover, no, digamos, por el estadio. Preguntaba, sí, por ahora libremente, no se va a ver nada. Yo puedo entrar ahora al parquet, a la cancha, como hemos estado días anteriores, y con eso no hay ningún problema. Inclusive ir a pasear por los anillos, a dar vueltas, que quizás recién en este momento se estén preparando todos los locales de comida, los de merchandising, listos para dentro de 3:30, 4:30, estar ya listos para el juego. Pero la movilidad en ese sentido es libre. Después sí, ya va, a medida que se salga el juego, que lleguen los equipos, ya la circulación empieza a ser un poco más restringida, y más aún cuando se abran las puertas para el acceso del público, que a nadie se le ocurra ir a una butaca que no es de él. No ocurre, ¿no? Sentarse en la escalera a ver el partido tampoco. No vas a ver una sola persona en una escalera. Qué lindo, ¿no? Qué diferencia, estamos años luz. Y escúchame, ¿contacto con los planteles antes podés tener? ¿Antes de que empiece el partido? Hoy estuvimos en el final de la práctica de Miami Heat, y hay algo de eso subido en borderex.com, en el micrositio, así de las finales, los que quieran ponerlo, barra finales NBA 2013. No, pero decía antes del partido, digamos, minutos antes que empiece. Ah, perdón, sí, hay 1:40 antes del comienzo del partido, se abren los vestuarios para poder tener testimonios de los jugadores, hasta 1 hora antes que empiece el partido. Pero ¿y no le divulga a la prensa las jugadas preparadas? ¿Las pelotas paradas? No, es como cuando se abren las prácticas de cualquiera de los equipos, no, ahí no están viendo jugadas, los jugadores están distendidos, vendándose, atándose las zapatillas. En el caso de Ginobili lo vimos en el primer partido, viendo en la pantalla gigante que tienen todos los vestuarios, algún resumen, algún partido previo del rival. En este caso imagino que lo único que se verá son los dos juegos que ya se llevan disputados. Claro. Y ahí Ginobili no quiso hablar, eso se respeta, en la medida que él no se muestre apto para hacerlo. Nadie debe molestarlo, pero bueno, es una posibilidad de por lo menos ver cómo se mueve el vestuario, de ver los jugadores y con algunos hablar. La verdad que cada vez que contás este tipo de cosas me doy cuenta de que acá vivimos de una manera tan enferma el deporte, donde hay técnicos que te cierran una práctica para no ver cómo tiran un centro pasado y después no te embocan un lateral, un gol de cabeza ni de casualidad, y estos tipos que se están jugando la final de un campeonato del mundo, si lo querés poner de esa manera, te dicen sí, venía al vestuario, la verdad que si querés. Si tengo ganas hablo, y si no, pero no te voy a esconder nada, no tengo nada que esconder, digo. Las lonas tampoco. No existen. ¿Te acordás de las telas verdes, aquellas que eran las lonas, 98, ¿no? Claro. Sí. Las lonas, Daniel Alberto. Y bueno, después te quedas afuera un mundial por un pelotazo de 30 metros que el central duerme la siesta. ¿Qué va a ser? Che, Borsu, existen suspicacias también, como acá, que si un jugador anda mal, estamos todos diciendo, no, anduvo con 3 locas anoche, no se cuida. O no son tan rebuscados, ¿no? Hay algunos rumores. Pasó con J.R. Smith, compañero de Prigioni en New York Knicks, en la última parte de la temporada. Se decía que andaba, a ver, quizá me estoy equivocando, con Rihanna o con alguna cantante famosa en los días en los cuales estaban disputando serie de playoffs, y por eso quizás bajaba rendimiento. No suele darse tanto. Sí, hay rumores, hay lo que se llama acá el gossip. La prensa chismosa, TMZ está a la orden del día, ¿no? TMZ saca mucho de eso, sí. Y bueno, está bien, eso ahí no se salvan, es igual que acá. Hay en todos lados. Bueno, Borsu, que disfrutes el tercer juego. En este caso, esperemos que gane San Antonio. No sé si Guas no te quiere hacer algún tipo de apuesta. ¿Sabes que me encantaría? Sí, vamos a tener que hacer algo. Voy a mano de Miami, obviamente. Qué apátrida sos. Bien. No, ¿por qué? Cayó. Voy a mano de San Antonio. Cayó. Estoy con Gallo. Damos vuelta a la serie, señor. ¿Qué jugamos? ¿Cuántas meriendas van ya? ¿Cuántas gané? Hasta ahora creo que ninguna, ¿eh? Ya perdí la cuenta. Creo que podemos merendar hasta fin de año entre todas las apuestas que venimos haciendo. Pero... Bueno, piénsenlo. Yo Gallo, sabés que estoy con San Antonio para hoy, así que... Perfecto. Anótenme. Mañana dirimimos el premio. ¿Sabes que voy a ver un partido entero solo por la apuesta? Seguro. La puta madre. ¿Qué duda te cabe? Lo que lograron. Bueno, que lo disfrutes, vale. Que lo disfrutes, vale. Pablito, y ojalá que gane San Antonio, así empezamos a encaminar esta final de la NBA. Ojalá. Así que bueno, ya lo estamos disfrutando hace muchas horas acá en el estadio, así que seguiremos haciéndolo hasta cuando termine, cerca de las 11:30 de la noche de acá. Me parece muy bien. Te mando un abrazo grande. Abrazo, saludos para todos ahí. Loco. Era Pablo Borsuski, el enviado de Vorterix, esta vez en San Antonio, esperando el tercer juego entre San Antonio y Miami Heat. Esta noche lo pueden ver por ESPN. Nosotros vamos a escuchar ahora Passion Pit, Carry the Wave, en vivo en el Pepsi Music, con video, y también con video los Kaiser Chiefs en aquel gran show haciendo Angry Mob. Don't sway. We are the angry mob, reading papers every day. We like you, we like the eggs, and we hate never else of this sway. Every day we like who we like, we hate you, we hate, but we're all so easily swayed. We are the angry mob, we read the papers every day. We like who we like, we hate you, we hate, but we're all so easily swayed. Necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Nada de casual. La empresa Zynga, responsable de juegos sociales del calibre de Cityville, Farmville y cuanto juego terminado en Bill exista, despidió esta semana a 500 empleados con la intención de mantener la empresa funcionando. Famosa tanto por los juegos que crearon tanta adicción en Facebook y dispositivos móviles, como por ser acusada bastante seguido de plagio, Zynga experimentó durante el 2012 un crecimiento desproporcionado, durante el cual aprovechó para comprar otros estudios a diestra y siniestra. Sin embargo, el día de hoy la desarrolladora se vio obligada a despedir a lo que consistía en un 18% de su fuerza laboral, lo que no solo impactó negativamente de manera individual en los empleados que perdieron su trabajo, sino en otras sucursales y estudios que debieron ser cerradas. Taiwán es el futuro. La exposición Computex puede sonar medio graciosa, pero es una de las más grandes expos de tecnología del mundo. Durante la semana que viene te vamos a contar algunas novedades, pero por ahora pudimos ver los nuevos productos de dos empresas taiwanesas, Asus y Acer, que mostraron maquinitas que volverán locos a los fans de la tecnología. Acer la rompió con su Ultrabook Aspire S7, que salió el año pasado, pero que ahora presenta un modelo que soluciona los grandes problemas de la edición 2012, su batería y la cantidad de RAM. La nueva S7 tiene un Core i7-4500U a 1.8 GHz y gracias a su ahorro de energía ofrece más de 6 horas de batería. Pero Asus trajo rarezas, entre ellas el extrañísimo Vivo Mouse, que parece un cepillo para el pelo, pero que en realidad es una combinación entre mouse y touchpad. Y no todos son juguetes caros. El Memopad HD7 de Asus es una tableta de Android, básicamente una Google Nexus 7, pero con cámara trasera, ranura para tarjetas SD y a un precio matador, $129 en USA. Mundo de bolsillo. Terraria, la aventura de mundo abierto en dos dimensiones, llegará a Android en tan solo un par de meses. El juego, inspirado en Minecraft y aclamado por la crítica y los jugadores, fue levemente modificado para poder integrar mecánicas de pantalla táctil e interacción con redes sociales, pero asegura ser tan fiel y entretenido como el original. Más data como siempre en www.loaded.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Lo que están escuchando son los Ramones, porque este fin de semana un Ramón va a estar aquí en el Teatro Vorterix. Estoy hablando de Marky Ramón. ¡Júgale, júgale! ¡Play, play! El legendario baterista de los Ramones va a estar nuevamente en Argentina, como suele ocurrir todos los años. Va a ser dos shows viernes 14 y sábado 15. El sábado 15 va a ser transmisión de Vorterix, lo van a poder ver en HD y disfrutarlo. Los dos shows van a tener dos listas de temas diferentes. Me encanta eso. Eso está bueno. Temas que la gente pudo elegir a través del Facebook de Mark Ramón. Quedan todavía entradas a la venta para ambas fechas, las pueden conseguir a través de Ticketek o aquí en la puerta del teatro. Y nosotros tenemos en este momento para sortear... ¿Qué? No. Meet and greet con Marky. ¿En serio? Sí, señor. ¿Cuánto, Martín, cuántos tenemos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos meet and greets? Venís, te sacás la foto. No creo que tenga problema en que lo toques. Con entrada, obviamente. Tengan en cuenta los que llamen para participar que el meet and greet es el jueves a las 3 de la tarde para ver si pueden. Exactamente, seguramente será el día de la prueba de sonido. Tienen que tener la entrada para el show. Lo vamos a hacer por Twitter. Me parece con la siguiente pregunta... ¿Por teléfono? Listo, levantás vos derecho, Willy. Entonces la siguiente pregunta es la que tienen que responder. ¿En cuál de estos dos discos está Marky Ramón? ¿En Live Home? ¿O en End of the Century? ¿Cuál de estos dos discos cuenta con Marky Ramón en la batería, Live Home o End of the Century? Le dicen la respuesta a Guille. Tienen que tener la entrada. Tienen que poder venir el jueves a las 3 de la tarde aquí para saludar, sacarse una foto, manguearle algo, ver si es peluca. ¿Qué iba a decir? Si lo tocas y lo abrazás, ojo con la capelu. Sí, ojo con la capelu. Le piden que haga su famosa risa de patán. Qué buena foto es. Sí, está muy buena. Un grande. La verdad que Marky Ramón es para mí un personaje entrañable. Siempre quise mucho a los Ramones. Y bueno, hace lo que tiene que hacer. Música, el tipo sí, estuvo claro. Ahí. Y como dijo hoy en una entrevista que pasaron en Newsterex, si yo no hago esos temas no suenan más. Así que esa es su misión en este mundo y será su misión aquí en Vorterix el 14 y el 15. El 15 se transmite el show. Si no podés venir o no tenés ganas o estás lejos, lo podés ver en HD a través de Vorterix.com, como siempre. Llamás al 49668900 y le decís a Willis si Marky estuvo en Live Home o en End of the Century, en cuál de los dos discos, y te ganas la posibilidad de verlo este jueves en persona y saludarlo y sacarte una fotito. 6 menos 10, vamos a escuchar un cover de los Ramones hecho por los Red Hot Chili Peppers, Havana Affair. Clásico de los Ramones. 6 menos 7 minutos. Ya se está preparando el grupo de la muerte, seguramente para comentar todo lo que ocurra con Argentina en Ecuador. Día importante para el deporte también. Hay final de NBA. Seguramente Borsu también estará saliendo en el grupo de la muerte para contar ya más en detalle. Para meterse en la cosa Miami. Fina del partido. Puede ser tan amargo que hay un argentino como Ginóbili, un equipo que tuvo a Oberto, que es un hombre de la casa. Tuvo, y vos. Que tuvo. En esa época era San Antonio, ahora no. Pero ¿y Ginóbili qué? ¿No te cae bien? Sí, buen pibe. Pero... gran deportista. Pero me gusta mucho Miami. Mencioname dos jugadores de Miami. Strungins. Sí, Stanley Kubrick y el otro. Stanley Kubrick no juega. Tira de una, una gran baja, ¿eh? Temible tirador de triple, Stanley Kubrick. Y Iván Sosta. Iván. El húngaro. ¿Te están soplando LeBron James por los auriculares? No, si LeBron James ni lo cuento porque está abajo. Claro, o sea, está abajo, ¿no? ¿Viste que dijo Borsu que. No. ¿Está flojito? Dwayne Bosch, tampoco. Una bujía, ¿eh? Una bujía. Bujía G. Chris, no Dwayne. Dwayne es el otro. ¿Sabes que ganamos hoy? Sí, le dije. Bosch. Bujía Hesher. La cajita. Dios mío, bueno, después de este paso de comida. Escuchame una cosa. Vámonos. ¿Qué querés? ¿Qué es? ¿El café con leche o no? Ah, no, mañana Argentina. Tenemos pago con. Mañana tenemos pago con Javier, pero estaba la apuesta hecha con Coso. Con. Con. Guidito. Berco. Sí. Yo dije que gana Argentina. Yo dije que hay un 0-0 calamitoso y él dijo. Gana Ecuador. Que gana Ecuador. Veremos. El jueves, se pagará el jueves. Dale. Siempre hay tiempo para pagar, no te preocupes. Sí, eso es verdad. No nos vamos Están a escapar. Están todas apuestas pendientes. Me encanta. Nos vemos mañana. Sí. Y si no queda otra. Si Dios quiere. Nos vamos con Divididos el 38. Adiós. Están los que hablan de deportes y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.